Soberano y la cadena de la soberanía nacional. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. De Renzis ayer y hoy. La memoria del futuro. Cuando dice el tango, ya no funcionan las pilas de los timbres que vos tocas, habrá que inventar alguna otra cosa, como para persuadir, convencer y tratar de poner la cara de aquí al 27 de octubre. Y esto es más o menos lo que le ocurre al gobierno y a los que tienen la responsabilidad de intentar poner de manifiesto que todavía se puede. Y justamente con el sí se puede, han planificado, a partir del próximo 27 de septiembre, salir a recorrer 30 ciudades, la mayoría de ellas adversas en las PASO, con Mauricio Macri a la cabeza, en un debate que se produjo durante un tiempo largo y que Pichetto sugirió, ante la inquietud de algunos que decían, pero no podemos exponerlo al presidente a algún repudio, hagamos caravanas, recordándose seguramente Pichetto de las caravanas de la Esperanza de Menem y otras caravanas del peronismo que habrá participado el ahora saltarín candidato a vicepresidente de Mauricio Macri. Bueno, lo cierto es que hay un cambio en el tablero de la mesa del oficialismo, donde Pichetto prácticamente es el vicepresidente en ejercicio, hay un ninguneo absoluto a la vicepresidenta, que está absolutamente archivada, de la misma forma que lo pasaron por arriba a Pinedo, el vicepresidente del Senado, de la misma manera que han ignorado al titular Monzó de la Cámara de Diputados, dándole un rol protagónico institucional, incluso cuando Macri lo puso Pichetto al lado para anunciar medidas de gobierno que no correspondía, y ahora, con un Peña que participó de la reunión, pero que ya no es el mismo Peña de antes, y entonces tomaron la posta los sectores, digamos, legalistas y políticos, entre ellos apareció Frigerio y Morales, con Pichetto, en casi en una sociedad sin ser pactada, para proponer la nueva agenda política. Y esta nueva agenda política del gobierno va a comenzar en Buenos Aires, va a tocar las provincias de Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán, Salta, Misiones, Corrientes, Chaco, Jujuy, y después de pasar por La Rioja y La Pampa y San Luis, van a terminar el día antes de la veda en la provincia de Córdoba. Es decir, pretenden arrancar en Buenos Aires, donde imaginan tener un caudal de voto importante, y trasladarse a Córdoba, donde suponen tener otro caudal de votos importantes, como apertura y cierre de las caravanas de Macri. Porque la idea es que Macri no se exponga, no se baje del auto, en fin, que haga una recorrida con todos los candidatos, los que son candidatos a gobernadores, donde se pelea la gobernación, o intendentes en los pueblos que corresponda, o los candidatos a diputados, y quisieran una puesta en el aire de manifestaciones armadas, de apoyo, movilizándose y comprometiendo a los militantes zonales a los efectos de dar un marco después con la difusión del respaldo y del apoyo a esta campaña del Sí se puede. Ahora, claro, ¿por qué esto de la caravana? Y porque es la mejor forma de no hacer declaraciones, es la mejor forma de no salir a decir nada, porque no saben qué pueden decir. Y entonces, como simultáneamente se está debatiendo por parte de los apoderados el debate presidencial, ¿qué planteó el oficialismo? Que le permitan llevar una ayuda a memoria, si ustedes quieren usar un término de cuando estudiamos en secundario, del machete, para poder asistir con cosas que Macri no puede decir y que se le escribirían para poder estar, digamos, defendiéndose. En un momento determinado estaban reunidos los apoderados, se opuso el de la Baña, dijo: de ninguna manera nosotros, los candidatos, tienen que hablar sin papeles en el debate presidencial, no puede haber ninguna clase de ayuda de ese tipo. Por lo tanto, se abrió un compás de espera y todavía no se ha definido si le van a permitir a Macri y a los demás precandidatos tener una ayuda a memoria en el debate o simplemente debatir como corresponde sin ningún papel arriba del escritorio. Porque no saben qué decir, porque no tienen el argumento fresco como podían hacer en la campaña anterior, donde prometían absolutamente cualquier cosa, porque total se vivía de promesas. Bien, dicho esto, lo mismo ocurrió en la provincia de Chubut, donde Arcione ganó su postulación de gobernador haciendo promesas de aumentos de sueldo, etcétera, etcétera, y resulta que por distintos déficits administrativos y por la corta la cuota que le han cortado del gobierno nacional, está en una crisis donde pagan los sueldos en cuotas y donde hay serios inconvenientes con los docentes, prácticamente no ha habido clases en Chubut. Y ayer, además de conocerse que el gobernador Arcioni no tuvo mejor idea que aumentarse el sueldo de él y del plantel político cuando hay gente que no cobra o cobra muy mal de la administración pública y del Estado en general, resulta que dos maestras que volvían de las protestas volcaron con su automóvil, se mataron en un accidente, y eso enardeció todavía mucho más a los que estaban frente a la legislatura, que rompieron vidrios y hubo una serie de escándalos en la plena capital chubutense, en protestas por esta determinación de aumentarse el 100% los sueldos el gobernador en plena crisis económica, y cuando están estudiando en la universidad inventar una moneda local para poder soportar la crisis que se vive en Chubut. Y entonces, frente a este tipo de cosas, surge inmediatamente la pregunta: ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace para que la gente vuelva a creer en la política si aparecen personajes como el caso de Miguel Ángel Pichetto, que hace más de 30 años que no ha hecho otra cosa que trabajar de legislador? Gente que desde la época de Alfonsín viene cobrando sueldos del Estado, que nunca, absolutamente nunca, hicieron otro trabajo que no sea el de ser sostenido por el Estado. ¿O cómo se hace con los dirigentes de empresas, caso de Macri, con la ciocracia, que aparecen de pronto después de tener éxitos empresarios particulares y llegan al Estado y hacen un verdadero desquicio? ¿Cómo se hace con los militares, que cuando fueron gobiernos de turnos y dictaduras hicieron el desastre que hicieron? Y entonces uno llega con mucha tristeza, con mucha amargura y con mucha preocupación al darnos cuenta de que mientras nos viven robando con el mismo cuento desde siempre, con el endeudamiento, hay una claudicación de aquellos que han ejercido la tutela en distintos turnos del poder que no tiene parangón en ningún otro país de la Tierra. Solamente en la Argentina se puede hacer desastres y no pagar consecuencias. Y la verdad que ahora que tuvieron que presentar su declaración jurada los precandidatos a presidente, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando, entre Macri y Alberto Fernández, en lo patrimonial que declararon cada uno de ellos, el presidente Macri lo supera 50 veces al precandidato Fernández. Y entonces uno dice, a ver, cuando cotejan cómo entran y cómo se van, y nadie pide explicaciones, cuando se es 30 años legislador y se puede dar una vida rumbosa o comprar propiedades de varios millones sin que nadie se dé cuenta que con el sueldo del legislador solamente no alcanza, que alguna otra cosa hubo en el medio, cuando algún general de la nación es estanciero o cuando algún sindicalista le pasa lo mismo, uno se pone a pensar entonces, a ver, ¿en qué momento se perdió la brújula para saber dónde estamos, quiénes somos y de qué se trata este verdadero toma y daca de un país riquísimo, absolutamente estafado y robado por generaciones? Y claro, se pierde la confianza. Y lo peor que le puede ocurrir a una sociedad es perder la confianza en su dirigencia. Y lo peor que le puede ocurrir a una dirigencia es saber que no tienen confianza en sí mismo y por lo tanto, como consecuencia, tampoco se tiene confianza en el signo monetario que representa esa sociedad. Y si uno no tiene confianza en su dirigencia y no tiene confianza en su signo monetario, es como que la sociedad se diluye en cuestiones absolutamente diferentes a la propia esencia de una nación. Es un debate constante, permanente y profundo. Y ayer, el candidato a presidente de la República más votado en las PASO tuvo una decisión junto con el candidato a jefe de gobierno de la ciudad del Frente de Todos que nos pareció muy interesante. Fueron a tomar contacto con los universitarios, fueron a tomar contacto en ciencias exactas con los jóvenes que serán dirigentes del futuro, que tendrán la responsabilidad de hacer la Argentina del tiempo del siglo XXI, y nos pareció muy importante, sobre todo recordando aquello que alguna vez Perón le pidió en el exilio a los dirigentes de la resistencia peronista, de que había que ingresar en las universidades porque le había sido esquivo al peronismo, porque claro, los hijos de los obreros se habían recibido, pero no había un trabajo activo en los claustros universitarios. Y entonces ayer, al ver a tantos jóvenes aplaudiendo y felices de que un precandidato a presidente y un precandidato a jefe de gobierno de la ciudad estén tomando contactos con ellos, con una promesa de darle refuerzo a la educación pública, reconforta. Claro que no alcanza entre todo lo que estamos hablando. Claro que es poco, pero por lo menos son pasos que se van dando en una dirección que es interesante observarla y tendiéndola las puentes para que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se comprometan haciendo política en un tiempo muy difícil, donde todo parece ser mucho más superficial. La Argentina está detenida, está en cesación de pagos, está quebrada socialmente, y por eso hoy los movimientos sociales, que se los conoce como los cayetanos, que con mucha mala intención la prensa los trata de kirchnerista, y resulta que los movimientos, los tres movimientos, el que más cerca tuvo el kirchnerismo fue el movimiento Evita, hasta que rompió con el movimiento Evita. Todos esos movimientos estuvieron en contra también de las políticas del gobierno anterior, pero le ponen el mote de kirchnerista. Sí integran el Frente de Todos, que es otra cosa, y entonces, para querer confundir, dicen los kirchneristas ahora son blandos porque va a venir Fernández. No, no son kirchneristas, son movimientos sociales que han estado en acuerdo y en desacuerdo con el gobierno anterior y estarán en acuerdo y en desacuerdo con este gobierno y con el que venga, porque lo que están pidiendo es que les solucionen el tema del trabajo. Porque si hay trabajo no hay planes ni hay movimientos sociales. No es tan difícil entender esto. Claro que para eso hay que entenderlo a Perón, que decía que gobernar era crear trabajo, y no a Mauricio Macri, que cree que gobernar es pasearse por 30 ciudades para ir a decirle que sí se puede, y que la gente le va a contestar, ¿se puede hacer qué cosa, Mauricio? Lo que hicieron hasta ahora, mejor que no puedan hacer más nada. Así no rompen más nada. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Hace un tiempo decíamos en este programa que el presidente Macri le había pedido a Angelici que de ninguna forma se hiciera el homenaje a Riquelme antes de las elecciones. Dijimos que iban a buscar la manera para que fuera corrido Riquelme incluso de las elecciones del propio Boca Junior. Y bueno, el objetivo se logró, porque ayer Román Riquelme anunció que el Día del Hincha de Boca, que es el 12 del 12, por la hinchada número 12, como se llama la hinchada de Boca, el día 12 de diciembre van a ser el partido de despedida en la Bombonera, pero ya va a haber nuevo presidente en Boca Juniors y también va a haber nuevo presidente en la Nación Argentina. De forma tal que obsérvese como lo que consiguió Macri fue que Riquelme no apareciera haciendo ningún tipo de exposición. A los 41 años, recién ahora le van a hacer el partido de despedida, porque a los 35, 36 decía la administración de Macri y Angelici que Riquelme no podía jugar más. Enrique, ¿cuántos años tiene De Grossi el italiano que trajeron? De Grossi, 36. 36. Y resulta que a Riquelme no lo podían esperar un año más o dos años más. Parece que no. Bueno, vos te acordás que yo te dije esto y le dije esto a los oyentes, ¿no? Que habían hecho una gestión para que de ninguna forma se hiciera el homenaje a Riquelme. Sí, y así fue. Prosperó, sí. Ayer anunció Juan Román Riquelme que va a haber un partido entre los campeones de dos equipos que él integró. 2000-2001 y 2007. Claro. Uno dirigido por Bianchi y el otro dirigido por Miguel Ángel Russo. Y que seguramente van a estar los dos técnicos, Bianchi y Russo, seguramente. Va a haber invitados y demás, y va a ser toda una fiesta para la gente de Boca, que va a quedar muy chica la Bombonera. Pero es lamentable que a Román Riquelme, porque tenía muchos años, lo escondieron, pero en realidad lo escondieron porque no querían que alguien reclamara las cosas que tenía que reclamar en el plantel, y después traen a un hombre de la misma edad, con el verso de que había sido campeón del mundo hacía muchos años, y justifican que ese sí puede jugar. Así que estas cosas que pasan en la Argentina están muy vinculadas a la política. Y le tienen pánico en Boca que si Riquelme decide apoyar alguna de las listas, pueda cambiar el voto del hincha de Boca. Aparentemente le han sacado el compromiso de que no se juegue por nadie hasta el homenaje, aparentemente, ¿no? Uh-huh, exactamente. Vamos a ver. Sí, hasta ahora no. Oficial, creo que hasta ahora en las listas de Boca está Mora Meal con Mario Pergolini. Eso se presentó hace días atrás. O sea, Amora Megal, candidato a presidente, Mario Pergolini, candidato a vicepresidente de Boca. El resto todavía no. Gribaudo es el que está sonando por el oficialismo. El resto son. También está Beraldi, José Beraldi. Santa María también quiere ser candidato. Santa María, pero no han oficializado su candidatura. Hasta ahora el único que ha oficializado su candidatura es Amora Megal, con Mario Pergolini. El resto. Y Gribaudo, que aparentemente va a ser el candidato del oficialismo, pero que no mide para nada. Bueno, y otro verdadero escándalo innecesario, Independiente viene siendo golpeado hace tiempo por muchos problemas extrafutbolísticos, el tema del abuso de menores que hubo en las inferiores, que fue todo un escándalo en su momento, denuncias para tratar de complicarlo a Moyano y a Pablo Moyano por parte de Bebote Álvarez, el jefe de la barra de Independiente. Bueno, ahora esto de Becasese, que tuvo que dar una conferencia de prensa para decir que lo amaba y lo quería a Pérez. Es insólito. Y después Pérez lo estaba esperando, yo no sé si para boxearlo, si hablaba mal, o para felicitarlo después como terminaron abrazado. Todo un show que le hace mucho daño a Independiente. Bueno, esto confirma, Miguel, lo que decíamos en el día de ayer, ¿no? Si los resultados son negativos con Atlético Tucumán por la Superliga, el próximo fin de semana, el sábado más precisamente, y contra Defensa y Justicia por Copa Argentina el jueves, Becasese se va a dejar de ser el técnico. eso no me cabe ninguna duda, porque ya no tiene plafón con el plantel, los dirigentes están dudando de su continuidad, más allá que dicen, quienes están muy cerca de Hugo y Pablo Moyano y de Yoyo Maldonado, es que a Independiente se le complicaría mucho traer un nuevo técnico, por eso lo van a aguantar. Posiblemente pase esos dos partidos, más allá de los malos resultados, pero en muy poco tiempo va a dejar de ser el técnico, porque ya no tiene plafón. No se puede decir, no se puede convocar a una conferencia de prensa para decir que cuelga un jugador por dos partidos y decir que no pasó nada. Y además no explicar qué fue lo que sucedió con Nicolás Domingo, por qué lo aparta del equipo. Ya había pasado que Domingo no era querido por el cuerpo técnico anterior. Y parece que por este cuerpo técnico tampoco. Así que no se entiende muy bien qué es lo que quiso hacer con esa conferencia de prensa. Sin defender al técnico anterior de Independiente, ¿no? Pero también hay que preguntar qué pasa en ese plantel, porque sí, se devoran los técnicos, ¿no? Sí, sí, sí. Y otro caso notable en cuanto al entrenador actual es que no es del agrado de él Cristian Chávez. Cristian Chávez fue el 9 que trajo la dirigencia, aparentemente, para, bueno, ser un poco el que apuntale a Silvio Romero, que no estaba andando bien, ahora se está recuperando, pero a Independiente le estaba faltando un 9 de área y se trajo un jugador que está lesionado, por el cual se pagaron 2 millones de dólares y que no ha rendido, y que además el técnico no lo quiere, porque ya ha declarado, ha hecho, por lo menos en la intimidad, Cristian Chávez no es querido y seguramente a fin de año dejará el plantel de Independiente, porque no lo quiere el entrenador, como no lo quiere a Domingo, no lo quiere a Pablo Pérez, y no sé cómo va a seguir esta historia. Becasese juega gran parte de su crédito, fundamentalmente en el partido con Defensa y Justicia, por la Copa Argentina, porque Independiente, el objetivo de Independiente de aquí a fin de año es clasificar a la Copa Libertadores, y la única forma de entrar a la Copa Libertadores es que gane la Copa Argentina. 6 de la mañana, 22 minutos, 13 grados 3 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Diego. Miguel. ¿Cómo estás? Yo sufriendo. Y sí, todo el mundo. Vos, por ya cerraron en lo que va de 8 meses... Cerraron 120.000 autoservicios y super de los chiquitos, de los supermercados grandes, así que la cosa está mucho más complicada. Yo creo que no hay un solo número que se pueda dar. Fíjate vos que el índice dice que en agosto los precios mayoristas subieron más del 11%, es decir, ya están tomando el dólar a 70 pesos, como decíamos ayer, para ajustar precios, que es lo que se está pagando el dólar negro, que se lo llama pomposamente blue, y entonces estamos frente a un dólar que está cerca oficial de los 60 pesos y 10 pesos más se está pagando el dólar fuera del mercado normal. Es decir, nada está funcionando bien y van a lanzar todas estas caravanas, estas movilizaciones por las ciudades, pretendiendo sostener la posibilidad de entrar en una segunda vuelta para ver qué chances tienen. Hasta ahora, todos está indicando que Fernández van a sacarle todavía más ventaja que la que sacaron en las PASO. Y se complica todo, porque, por ejemplo, ya están diciendo lo que van a costar los alquileres en la costa, van a ser un 30% más caro. 17.000 por un departamento de un ambiente por 15 días quieren cobrar, y es de loco eso. Y por otro lado, ya tenemos problemas con los combustibles porque advierten que ya hay desabastecimiento de combustibles en las estaciones, bueno, de servicio. Las estaciones de bandera blanca, es decir, las que no tienen, que no trabajan para las petroleras, ya le empezaron a hacer escasear el combustible a propósito, para que justamente salgamos todos a comentar que si no le aumentan a los petroleros, que está congelado el precio, va a haber desabastecimiento. Están jugando con una presión impensada, pero yo quiero hablar de otra cosa, ya que estamos hablando de presiones, y que es una medida que se tomó ayer en Manhattan, en los Estados Unidos, donde la sucesora del juez Thomas Gibbs, aquel que nos volvió loco durante mucho tiempo con los fondos buitres y los fallos que daba, tomó una decisión en el caso de YPF que es interesante estudiarla, porque fíjate vos, van postergando plazos porque dice que no se sabe quién va a gobernar la Argentina y entonces hasta las elecciones, eso es toda una postergación. Se llama Loretta Presca, es la reemplazante de Tomás Grieza, en el mismo juzgado, que la jueza en Manhattan, que había recibido de un bufete de abogados, el Burford Capital y los fondos buitres, un reclamo de algo que ellos compraron, escuchá bien, en 15 millones y están reclamando de entre 1.500 y 3.000 millones al Estado argentino por la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández. Qué bárbaro. Ahora, esto tiene que ver con la forma en que trabajan los fondos buitres permanentemente comprando, ahora están comprando acciones argentinas, justamente por estas devaluaciones, las compras muy baratas. Energía Inversiones, Energy Inversion, y el otro que se llama Elton Park, son dos de las empresas que fueron notificadas por la jueza, que le dijeron, miren, se posterga todo hasta el 7 de diciembre para que ustedes puedan presentar el reclamo, y hasta el 7 de enero para que la Argentina pueda contestar. Nuestro país en su momento ya ha dicho de que corresponde jurisdicción nacional, la justicia argentina, y de ninguna forma allá, pero anda a discutirlo después cuando la cosa avance. Y fíjate vos que esto es muy peligroso, porque imaginariamente, el 10 de diciembre debe haber un nuevo gobierno. Si vos asumís el 10 de diciembre, al 7 de enero vas a estar ocupado en otras cosas, y no sea cuestión que cuando todavía no terminaste de conformar los asesores legales y demás de la Nación, te encontrés con la novedad de que no te presentaste en tiempo y forma y sigue avanzando los reclamos y como hacen habitualmente estos chupasangres de los fondos buitre. Ojo con esta medida que tomó la jueza, ojo con lo que está pasando, ojo con todo lo que está ocurriendo y con... Fernández dice que no quiere hablar de la herencia recibida, como Macri se llenó la boca durante tanto tiempo hablando de la herencia recibida, pero créanme lo que esto va a ser una herencia gravísima de levantar. Y además, todos los días con novedades diferentes. El dólar ayer pasó los 59, después más o menos se estancó, y los precios mayoristas se destaparon con un 11.2% de aumento en agosto. Es una cosa de loco. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Esto pasaba ayer a las 4:30 de la tarde en Ciencias Exactas de la Universidad Nacional, con el candidato a presidente más votado en Las PASO y con alguien que quiere ir a la segunda vuelta en la ciudad, y si esto ocurre, podría ser el nuevo jefe de la ciudad de Buenos Aires. Escuchemos. Y bueno, acá han pasado muchas cosas, esperamos mucho tiempo, vinieron premios Nobel a explicarnos los grandes avances de la ciencia, vinieron artistas como Spinetta a cantarnos sus canciones, y hoy creo que pasa algo inédito en la historia de la facultad. Hoy por primera vez viene un candidato a jefe de gobierno, una candidata a vicejefa de gobierno, una candidata senadora y un casi futuro presidente a hablar con nosotros. Bueno, parece que vienen aires nuevos y esos aires van a estar cargados de ciencia y tecnología. Voy a invitar al escenario a Claudio y Ángela, los periodistas que nos acompañan hoy, van a conducir todo el acto. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué bueno juntarse a discutir, a hablar sobre ciencia, ¿no? Tanta gente, somos más de 1.000 personas. Espectacular. Espectacular juntándonos a hablar sobre ciencias, pero no hacer eje en las dificultades para hacer ciencia, para construir tecnología y para aplicarla, que seguramente ustedes conocen mejor que nosotros, sino a escuchar propuestas que tienen que ver con la ciencia. Aparte, propuestas de candidatos, de gente que entiende, que ha estudiado, que ha hecho planes, que ha hecho realmente un diagnóstico interesante que vamos a compartir. Y algo mejor, vamos a escuchar propuestas de gente que sabe mucho del tema, pero que además va a tener las herramientas para llevarlas a cabo, para llevar a cabo estos compromisos si los votamos y se acceden a los puestos de gobierno. Así que es un placer poder traerles hoy esta charla. No, está muy bueno. Yo No sé bien por qué me convocaron, porque puede ser porque hace 16 años que hago programas de ciencia, puede ser porque soy fanático de San Lorenzo, o porque soy el presidente del Club de Admiradores de Dora Barranco. Cualquiera de las tres me cae. Yo soy la presidenta del Club de Admiradores de Dora Barranco. Bueno, estamos muy felices de traerles Buenos Aires, Ciudad del Conocimiento, el nombre de estos compromisos que van a firmar durante el transcurso de esta charla Matías Lamens y Alberto Fernández. Pero... Hablemos de algunos datos, así ya los podemos presentar. Hablemos de algunos datos. Ustedes deben saber, y si no se los cuento, que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es la jurisdicción con mayor cantidad de graduados de toda la República Argentina, comparando por habitante. Cada 1000 habitantes, 160 habitantes de esta ciudad han completado la universidad, mientras que el promedio nacional corresponde a 37. Tenemos una alta cantidad de graduados universitarios en nuestra capital, en la ciudad. Además es sede de la UBA, la universidad pública más populosa y más grande del país, donde tengo la suerte de haberme formado yo también, y el agradecimiento infinito. Y además es sede de otras 6 universidades nacionales públicas y 20 universidades privadas. Pero además tiene una densidad de científicos y científicas que triplica el promedio nacional. Cada 1000 habitantes de esta ciudad, 3,9, casi 4, se dedican en forma exclusiva a la investigación. Hay 3.900 investigadores, técnicos y becarios, becarias, investigadoras y técnicas, cada 1 millón de habitantes, contra un número que es menos de la mitad, casi un tercio en el resto del país. Hay 100 institutos y centros de investigación compartidos entre universidades y CONICET, y hay una activa cooperación internacional. Está, por ejemplo, la sede de la Sociedad Max Planck de Alemania, del CNRS de Francia. Hay muchísima capacidad, muchísimas posibilidades y muchísimas personas graduadas, estudiantes, universitarios, científicos. Bueno, esta es toda la potencialidad de la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Queda claro que esa potencia, que esa capacidad, que ese talento existen. La pregunta es, ¿lo aprovecha la ciudad de Buenos Aires? La ciudad, el estado de la ciudad de Buenos Aires, ¿lo aprovecha? Y lo cierto es que no. Podemos decir... ¿Por qué? Bueno, no hay un plan estratégico, no hay una política integral, una idea que permita al Estado capitalizar ese potencial. Tampoco hay un plan que favorezca la articulación de esos recursos para que puedan ser aprovechados por la ciudad y por todos nosotros, los que trabajamos y los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué permitiría esa articulación? Bueno, permitiría, por ejemplo, que la investigación y el desarrollo generados por el mundo del conocimiento sirvan para potenciar sectores productivos estratégicos. Pero no todo se agota en la producción, en la economía. También haría falta un plan de articulación que suponga la capacidad, el uso de esa capacidad intelectual para que los porteños puedan resolver algunos de sus problemas. Estoy hablando de problemas de vivienda, problemas de salud, problemas de educación, problemas de movilidad. O sea, hay una serie de recursos que están subutilizados por el Estado de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y, en definitiva, por todos los que trabajamos y vivimos en la ciudad. Hoy ese link entre estas capacidades y el Estado no existe. Ese vínculo virtuoso, podríamos decir, no existe. Es decir, la ciudad con mayor densidad en la producción de conocimiento no aprovecha sus recursos para pensarse. La idea es esta, la idea es pensarse. Y cuando de algún modo estamos hablando, y la propuesta de hoy tiene que ver con pensar una ciudad de conocimiento y pensar en una ciudad inteligente, es eso, es una ciudad que pueda de algún modo pensarse, pensar sus problemas y sus soluciones a partir de las herramientas con las que goza, que es todo lo que decía antes Ángela, en relación a la descripción de lo que es el potencial de la ciudad y de sus investigadores y científicos. En definitiva, muchos de los que están hoy acompañándonos. Bueno, por eso vamos a presentarles Buenos Aires, Ciudad del Conocimiento, y ya vamos a invitar a entrar, a subir al escenario a aquellos que van a ser protagonistas de estos compromisos. Dora Barrancos, candidata a senadora de la Ciudad de Buenos Aires. la candidata vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires, Gisela. Gisela Marcela. Enseguida vamos a hablar con los candidatos, ¿eh? El candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Lamens. Creo que sí. Bueno, el candidato a presidente de la Nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Bueno, vamos a ver un video para presentar el tema de hoy, esta propuesta, este compromiso que vienen a firmar los candidatos, Buenos Aires, Ciudad del Conocimiento. Bueno, esto pasaba ayer en la Universidad de Buenos Aires, en Ciencias Exactas, en uno de los momentos y de los tiempos más importantes de la campaña, el contacto con los jóvenes universitarios, el contacto con los jóvenes de la ciencia, de la tecnología, de los futuros argentinos que tienen que hacer el país de todos nosotros. Nos pareció interesante, muy importante, y vamos a seguir escuchando lo que allí se decía para tener noción cabal de a dónde se está apuntando, con la posibilidad incluso que en noviembre, en segunda vuelta, el Frente de Todos también se quede con el tercer presupuesto de la Nación, que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vamos a hacer firmar, En un rato se los vamos a hacer firmar. Acá, va a quedar firmado, va a quedar firmado. Bueno, muy bien. Dora Barrancos. Por fin está teniendo el reconocimiento que merece Dora Barrancos, Ella es socióloga. Anda bien. Ella es socióloga, historiadora, es una gran referente feminista. Es la candidata a senadora, uno de los candidatos a senadores del Frente de Todes. Y claro, esta es la casa de las ciencias duras, pero nosotros venimos de las ciencias sociales, así que la pregunta tiene que contener la palabra imaginario, Dora. Tiene que contener la palabra imaginario. ¿Cuáles son, a tu criterio, Dora, los imaginarios alrededor de esta idea? Los imaginarios construidos alrededor de la idea de Buenos Aires como ciudad del conocimiento. Bueno, ahí está la potencialidad de los imaginarios en torno de la ciencia, la tecnología, para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudad, una ciudad deteriorada, una sociedad porteña que efectivamente ha visto crecer la pobreza, la marginación, y necesitamos la agencia como esto, como un muñón, para propender, para crear, para imaginar esta ciudad del conocimiento, que es una ciudad que integra ciencia, tecnología, que procura desarrollo productivo en la ciudad, pero que procura además confirmar lazos mucho más solidarios y mucho más dignos para dignificar también a nuestras poblaciones en las que se encuentra tanta desolación hoy día. De modo que eso es lo que necesitamos. Una ciudad imaginada no es una sociedad de fantasía. Lo que queremos es una ciudad integrada, en donde la ciencia y la técnica dialoguen fuertemente para, insisto, mejorar la dignidad humana, y donde otros bienes culturales, porque la ciencia y la tecnología son bienes culturales, efectivamente no se ausenten de las condiciones de posibilidad de nuestra población. La cultura, el arte, la ciencia y la tecnología deben contribuir a dignificar la vida humana. Esa es la apuesta. Me toca preguntarle a Matías. ¿Y le ganamos el sábado a Boca? No, perdón, no. Sí. Sí. Listo, ¿no? Fin del cuestionario, ya está. No. Matías, bueno, escuchamos al principio un diagnóstico. Quería saber cómo elaboraron ese diagnóstico y cuáles dirías que son las principales propuestas de esta Buenos Aires Ciudad del Conocimiento. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Recién le escuchaba, creo que Ángel o vos, Claudio, cuando decían que ya estar acá con tanta gente hablando de ciencia, que esté en agenda el tema, creo que ya ganamos, ¿no? Ya convocar a toda esta gente, tener la posibilidad de hablar de un tema que para nosotros es tan central, es tan importante, pero que pareciera no estar en la agenda de nadie, y sobre todo en los últimos años en Argentina. La verdad que para mí es un tema que me toca de cerca. Mi mujer, la flaca Mariana, que debe estar por ahí, es investigadora del CONICET. Siempre fui un profundo admirador de todo el conocimiento, de todo el trabajo que hacen los científicos argentinos, de todo lo que se produce en términos de conocimiento en este país, que tiene un talento individual inimaginable, inmenso, enorme. Y también quiero decir, antes de arrancar con las propuestas y demás, que estoy feliz, orgulloso de compartir esta lista con una de ustedes, como es Dora Barrancos. Yo también soy parte del club de fans. No sabía que había un presidente, pero me anoto. La verdad que recién les decía el talento individual que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Ángela mencionaba antes algunos de los datos más importantes. Hay 8.9 investigadores cada 1000 personas en la Ciudad de Buenos Aires contra 2.8 del resto del país. O sea que la Ciudad de Buenos Aires tiene un capital, unos recursos humanos que nosotros creemos que son muy valiosos y que hay que empezar a cuidarlos, a estimularlos. Y cuando me refiero a esto, me refiero a que todos sabemos que el talento individual por sí solo a veces naufraga y que hay que darle un marco de contención, que hay que cuidar a los científicos, que hay que darle un marco institucional. Y creo que el gran desafío que tenemos y que tiene que ver con esta propuesta de la creación de esta agencia es ese. Por un lado, quiero contar que la primera vez que me reuní con Alberto en su casa empezamos a hablar, bueno, de varias cosas, y las primeras cosas, de la nada, yo ni sabía que la flaca era investigadora de CONICET, ni sabía lo que yo pensaba de la ciencia, y me dijo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que Buenos Aires sea la Boston de América Latina, que sea la ciudad del conocimiento. Bueno, y ahí empezamos a maquinar esto, y acá estamos, llegamos acá. Después, Roberto Salvareza, que no sé por dónde anda, nos corrigió, nos dijo que era demasiado aspiracional, pero que era hacia donde había que apuntar. Nosotros decimos que hacen falta dos requisitos sine qua non, dos requisitos esenciales para que esto funcione. Uno es la voluntad política, y la voluntad política suele traducirse en financiamiento. Muchos de ustedes saben, por ahí otros no, que la Ciudad de Buenos Aires tiene una ley que dice, que estipula, que hay que dedicar el 1% del total del presupuesto, que son 320.000 millones de pesos, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy esa ley no se cumple, hoy la ciudad destina solamente 500 millones de pesos, así que lo primero que hay que hacer es hacer cumplir la ley, es destinar esos 3.200 millones, ese 1% del presupuesto para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Ese es uno de los pilares de esta propuesta. Y la otra tiene que ver con brindarle un marco institucional. El marco institucional lo que tiene que hacer es lo que les manifestaba antes, ¿no? Estimularlos, cuidarlos, protegerlos. Tuve una ronda de reuniones antes que aquí en esta casa, en esta universidad, y me contaban de muchos investigadores, muchos institutos que trabajan hoy con el CONICET. Había más de 45 en la reunión y me contaban que muchos chicos jóvenes están yendo, ¿no? Muchos investigadores están empezando a irse. O sea, estamos yendo para atrás, estamos retrocediendo. Lo que habíamos repatriado hace unos años, ahora pareciera que hemos dado un gran paso atrás. Algunos investigadores inclusive me planteaban que estamos en punto cero, que han destruido todo lo que se ha avanzado. Por eso creo que crear este marco institucional que tiene que ver con esta agencia de ciencia, tecnología y desarrollo es absolutamente fundamental. Nosotros nos la planteamos en dos niveles también, uno que tiene que ver con brindar soluciones urbanas, que tiene que ver con, bueno, todos sabemos el potencial que tiene la investigación científica, pero sobre todo ponerla en el centro de la toma de decisiones públicas, ¿no? Que elaborar las políticas públicas junto con investigadores, que participen de esa elaboración. Me parece que eso puede ser un salto de calidad definitivamente para la ciudad de Buenos Aires. Y creo también, y lo hemos hablado mucho con Alberto, que la ciudad de Buenos Aires, justamente como ciudad del conocimiento, tiene que poner todo ese conocimiento al servicio del resto de las provincias para aprovechar esta capacidad que tiene y para definitivamente construir un modelo de desarrollo económico que permita algo que creo que es el gran desafío. El gran desafío es cómo hacemos esa transferencia del mundo del conocimiento a la industria, del mundo del conocimiento a la producción. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. Recién en el video hablábamos del Centro Tecnológico 4.0. Esta es una de esas ideas. En Buenos Aires funciona un distrito tecnológico que solamente hoy brinda una exención fiscal. No tiene espacios comunes, no hay un lugar donde se reúnan todos los científicos a trabajar y donde puedan brindar soluciones, asesoramiento financiero, soluciones en robótica, en informática. Creemos que la ciudad de Buenos Aires tiene una capacidad extraordinaria en ese sentido. Y la verdad que esto que estamos hablando, si bien desde la ciudad se puede impulsar, si bien nos comprometemos, como dijimos, a crear esta agencia, si bien nos comprometemos a hacer respetar ese presupuesto, si bien creemos que la ciudad del conocimiento engloba no solamente lo que tiene que ver con el mundo científico, sino profundizar en tener una educación pública de calidad, como nos gusta a todos, a los que lo usamos y a los que no. También es cierto que todo eso sería imposible sin un presidente que tenga esta vocación, que lo entienda también, que tenga esta inquietud genuina. La anécdota que conté recién es absolutamente cierta, tiene que ver con esto, con un tipo que el primer día que llegué a su casa, antes de preguntarme qué había desayunado, me dijo: hagamos de Buenos Aires la Boston de América Latina. Así que estoy feliz de acompañar a Alberto en este proyecto. Ojalá tengamos la posibilidad de trabajar juntos, pero esto sería absolutamente imposible sin un acompañamiento de la Nación. Así que estoy seguro que Alberto nos va a acompañar. Convencido también de que vamos a ganar el 27 de octubre en la Nación, de que vamos a tener un mundo. Dora dice: científico. Los científicos bailando, nunca visto. Bueno, me dijeron que sea breve, así que nada más, creo que le hemos contado sucintamente de qué se trata este proyecto. Yo, sinceramente, más allá de las cuestiones específicas de este proyecto, que están bien explicadas en el video, yo creo que, como decía recién, que ya ganamos. Tener este auditorio lleno, la expectativa que generamos, tener al candidato al presidente, que seguramente, insisto, va a ser nuestro presidente a partir de diciembre. Hoy acá, hablando con todos nosotros, hablando de la importancia de la ciencia, recién, estoy muy largo, no sé qué me pasa, pero recién una investigadora, yo cuando me tocó hablar decía: bueno, los países desarrollados compran nuestro conocimiento. Y vino, cuando terminó la charla, una investigadora que debe estar por ahí, y me dijo: no lo compran, se lo llevan, porque no pagan nada. Y un país como nosotros, que produce tanto conocimiento, lo que tiene que hacer es cuidarlo, es estimularlo, es protegerlo. Ese es el compromiso nuestro, sé que el de Alberto también, ahora lo vamos a escuchar a él. Así que nada más, muchas gracias. Todo muy lindo, pero tienen que firmar. Sí, vamos a hacérselo firmar, ¿qué les parece? ¿No? Lo hacemos firmar. Vamos a aprovechar que está el candidato a presidente, el candidato a jefe de gobierno, respaldados por Gisela Marciota, por Dora Barranco, para firmar este compromiso. Y vamos a leer. Desconfianza, no hablé. No es desconfianza. No es desconfianza, pero bueno, cuando hay firmas. Mil escribanos. Claro, cuentas claras conservan la amistad. Lo que están firmando es. ¿Lo leíste bien? Se los leo. Nos comprometemos a impulsar las acciones estratégicas para que el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad generen un escenario propicio para que las instituciones científicas y tecnológicas nacionales participen en la resolución de problemas urbanos y el desarrollo de otras acciones estratégicas que impacten en la calidad de vida de quienes viven y trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Nos comprometemos a diseñar y poner en marcha programas de cooperación entre el Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cualquier otra ciudad de Argentina que deseen integrarse a la iniciativa, para impulsar iniciativas de investigación y desarrollo en temas de relevancia para mejorar el hábitat urbano, el acceso a servicios y forjar una perspectiva propia de ciudad inteligente a partir de una combinación conveniente entre la adopción y el uso de tecnologías disponibles y el estímulo a la producción local de componentes, infraestructura, servicios y otros recursos. Nos comprometemos a propiciar la suscripción de convenios estratégicos de cooperación entre la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Educación Nacional para evaluar la aplicación de la Ley de Educación Técnica en la Ciudad de Buenos Aires. Estos son los tres puntos que han firmado. Y vamos a escuchar al último orador. Así es. No. Te bueno. Lo dejo presentar, no era para que lo que presentara Claudio. Bueno, lo presento yo, me doy el gusto. Candidato a presidente, por ahora, Alberto Fernández. Muchas gracias. Gracias a todos. Hoy a la mañana... Tuve una larga charla, una linda charla, con la conducción de Cetera. Y yo les decía que ellos me agradecían mucho mi permanente vuelta en cada discurso a defender la educación pública. Yo les decía, no se esfuercen, porque la verdad es que estoy más convencido que cualquiera de ustedes, porque soy hijo de la educación pública, porque creo que este país fue distinto el día que cuidó y propició y profundizó la educación pública. Eso nos hizo un país diferente. El día que, ayer en Córdoba, estuve con el rector de la universidad, con Hugo Yuri, un gran tipo, un gran rector, y le preguntaba, me llevó al rectorado de la Universidad de Córdoba y le decía, ¿y dónde colgaron la bandera morada? Acá arriba, me dijo. Entonces estaba yo sentado justo en el lugar donde flambeó la bandera morada cuando se hizo la reforma universitaria del 18. Y yo siempre rescato esas cosas que para mí fueron hitos que cambiaron a la sociedad argentina. Como después siempre digo, volvió a cambiar el día que Perón hizo esas universidades libres y gratuitas para todos los hijos de los que trabajan. Pero finalmente... Tanto el radicalismo como el peronismo, movimientos populares, ¿de qué se ocuparon? Del conocimiento del pueblo. De darle sabiduría, de darle saber, de darle inteligencia al pueblo. Ayer también hablando con Hugo Yuri, me comentaba lo que hicieron en Córdoba. En Córdoba han desarrollado las empresas privadas un clúster informático, un lugar donde se desarrolla tecnología, software, ciencia. ¿Y quién es el aportante de los técnicos, de los científicos que desarrollan todo eso para las empresas? La Universidad de Córdoba. Y entonces pregunté, ¿cuándo se hizo este clúster? Y me dicen, no, se hizo en épocas de José Manuel, de la Sota. Y la verdad, qué importante es, porque José Manuel se fue del gobierno ya hace muchos años, también se fue de esta tierra, lamentablemente. Pero los gobernadores que lo sucedieron siguieron desarrollando ese proyecto, que hoy en día tiene una envergadura enorme, enorme, enorme. ¿Y eso qué dice? Dice lo que siempre digo, las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia. Y entonces, como yo soy hijo de esta ciudad de Buenos Aires, cuando hablé por primera vez con Matías, hablé por primera vez en este último tiempo, porque no saben la cantidad de veces que quise convencerlo para que sea lo que soy. Pero bueno, pareció que ahora era el momento. tenía que verme de candidato a mí para animarse a ser candidato él, parece. Y entonces, la primera vez que hablé, hablamos en casa y le dije, tenemos que hacer de Buenos Aires algo que la haga reconocible en el mundo. Y nosotros tenemos algo en la ciudad que nos puede hacer distintos, que es la ciencia y la tecnología, el conocimiento. Y tenemos todo, porque tenemos los científicos, tenemos la universidad, tenemos los recursos. Yo le preguntaba recién a Matías que sería buenísimo dejar de gastar tanta plata de publicidad en la ciudad para ponerla al servicio de la investigación, la ciencia y la tecnología. Tantas horas de publicidad gastadas para mostrar el Metrobús, para mostrar grandes obras, qué bienvenidas que se hayan hecho. Pero la verdad, si esos recursos, en vez de promocionarlo en favor de un jefe de gobierno de la coyuntura, lo usáramos para el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, ¿no sería formidable? Claro que sí. Y entonces, yo que soy un hijo de la Universidad de Buenos Aires también, me parece que teníamos que hacer el esfuerzo entre todos. Y le dije, ¿por qué no hacemos el esfuerzo de unirnos todos, de unir todas las fuerzas del Instituto Tecnológico de Buenos Aires? Creemos esa agencia que vos estás planteando, que es la Agencia de Investigación Tecnológica, Científica, acá en la ciudad. ¿Por qué no lo unimos con el CONICET para que potenciemos el trabajo? ¿Por qué no lo unimos con el INTA y con el INTI para desarrollar el trabajo? ¿Por qué no hacemos una gran fuerza de investigación suficientemente financiada por la nación y por la ciudad, no solo para que Buenos Aires sea la ciudad del conocimiento, sino también para que Buenos Aires le devuelva a cada provincia lo que cada provincia hizo por Buenos Aires el día que la eligió capital de la República? Y a mí me parece que esa es una deuda que tiene Buenos Aires con el interior del país. Es una deuda que podríamos empezar a pagar con el interior del país. Todo el país tuvo la generosidad de hacernos capital de la República. Empecemos a devolverle al resto del país lo que le debemos. Realmente se lo digo. Y así surgió esta idea, que todavía es idea, pero que estoy seguro que el 28 de octubre va a empezar a ser realidad cuando alguien gane la elección nacional y Matías sea el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y esos son los desafíos que tenemos que darnos en una ciudad tan maravillosa como Buenos Aires. Yo cuando voy al interior uso una frase que voy a usar aquí también: la ciudad más opulenta de la República, que tiene un ingreso per cápita europeo, mientras en el resto del país el ingreso per cápita se parece en algunos casos a lo de los países africanos. Tenemos que romper esta desigualdad y tenemos que ser los porteños los que disfrutamos de esa opulencia, disfrutamos entre comillas, porque nadie puede vivir en paz viviendo tan bien aquí y viviendo tan mal sabiendo que hay otros argentinos que viven tan mal en otras latitudes de la República. Y me animo a plantear esto aquí, en mi casa, en una sede de la Universidad de Buenos Aires. Ayer discutíamos con Yuri cuál era más importante, porque la verdad que los cordobeses tienen lo suyo, no vamos a mentir, ¿no? Y entonces le digo, me dice, no, el rector Alberto siempre me dice que ustedes formaron 5 premios Nobel. Le dije yo, pero nosotros formamos 3 santos, me dijo, y me mató ahí. El cura Brochero y 2 santos que vinieron con la misión jesuítica que se convirtieron en santos. Y a mí me mató, porque no sé qué valen más, si 5 premios Nobel o 3 santos. Me parece que los 3 santos... No, santos no. Nosotros santos no proveemos, eso es cierto. Eso es cierto. Pero bueno, pero proveemos premios Nobel. Proveemos premios Nobel. Entonces para mí es muy grato, realmente, que en mi universidad, que en la universidad donde estudié, donde egresé, donde estudió mi padre, donde egresó mi padre, esté planteándoles esta idea. La idea de animarnos a hacer lo que parece una utopía. Por ahí tiene razón Roberto, que es demasiado utópico querer llamarnos la Boston de América Latina. pero son esas utopías las que generan los grandes cambios. Tal vez no debía ser la Boston, tal vez debía ser la Salamanca de América del Sur, o debería ser la Oxford de América del Sur, no lo sé. Lo que quiero que alguna vez en Boston digan, ojalá seamos la Buenos Aires de Norteamérica. ¿Eh? Y es en eso lo que tenemos que ocuparnos. Porque son esas utopías las que mueven a las sociedades. Querer ser algo que en el imaginario, como le gusta decir a la gente de las ciencias sociales, yo estoy incluido, que en el imaginario parece imposible. Pero es la búsqueda de ese ideal lo que nos impulsa permanentemente. Y lo que finalmente nos hace grandes, nos hace distintos, nos hace diferentes. Así que hoy empezamos una segunda etapa con Matías. En la primera etapa dediqué menos tiempo a mi querida Buenos Aires. Ahora vamos a convencer a todos los porteños de que tenemos la posibilidad de vivir en una ciudad que se integre al resto del país, en una Argentina federal que haga de la Argentina que todos y todas nos merecemos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. 7:01 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el centenario de Eva Perón, el primer resumen por Belgrano. Es la hora 7:02, 13 grados la temperatura. Ustedes terminan de escuchar lo ocurrido ayer en el Aula Magna de Ciencias Exactas, donde el candidato a jefe de gobierno por el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires y el candidato a presidente del mismo frente estuvieron expresándose junto con la candidata a senadora en primer término por la capital argentina. Aparecieron 6 automóviles quemados en la zona de Mataderos. Otra vez los quemas coches en la ciudad autónoma. No habrá lluvias durante toda la semana y recién el martes, según el servicio meteorológico, se espera alguna lluvia. Por lo tanto, la última semana del invierno se está despidiendo con buen tiempo. El próximo lunes aumentan los taxis en la capital provincial. Así se dispuso en la municipalidad autorizando el aumento de los taxis en La Plata. En la capital, la temperatura máxima llegará a 21 grados, la actual es de 13 grados. El cielo está despejado. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, el cielo está nublado y llueve en este momento. En poder del pirata inglés, la temperatura de 2 grados y la máxima llegará a 4. El 17 de octubre, los dos Fernández estarán festejando el Día de la Lealtad en la provincia de La Pampa. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura es de 11 grados bajo cero y la máxima de 3 bajo cero está predestinado para después del mediodía, con cielo despejado y algo nublado. En la base Esperanza, la temperatura de las 6 de la mañana, 6 grados bajo cero, con una máxima de 1 bajo cero, nubosidad variable, vientos regulares a leves del sector norte. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, siempre de la Antártida Argentina, mañana con nubosidad variable, vientos leves a moderados del sector norte, temperatura 6 grados bajo cero, una máxima de 3 bajo cero. En la base Orcadas de la Antártida está con nubosidad variable y venticas y está nevando en este momento. Las temperaturas de 16 grados bajo cero con una máxima de 9 bajo cero. Cielo nublado, parcialmente nublado en la base San Martín. Temperatura de 12 grados bajo cero con una máxima de 2 bajo cero. 4 minutos han pasado de las 7 de la mañana en el territorio argentino. En la base Belgrano 2, la temperatura es de 25 grados bajo cero y la máxima será de 20 grados bajo cero está nevando en la base Belgrano 2 en este momento, con probabilidad de neblinas y vientos leves del sector sur. Como quedó dicho, Alberto y Cristina volverán a mostrarse juntos para el Día de la Lealtad. La fórmula presidencial del Frente para Todos estará en Santa Rosa, capital de La Pampa, el próximo 17 de octubre. Será a 10 días del cierre para el acto eleccionario. Allí se van a reunir en lo que se conoce como la Laguna Don Tomás de Santa Rosa, capital de La Pampa, otra hora provincia Eva Perón. Desde esta provincia aseguraron que la elección del lugar se trata de un reconocimiento al gobernador de La Pampa, Carlos Berna, como uno de los principales dirigentes del peronismo que inició el camino de la unidad en el justicialismo. Además del mandatario local, se esperan que participen al acto más candidatos y otros gobernadores de la provincia. Es la hora 7:06. Carrió pide por la libertad de los militares que superan los 70 años y están detenidos por crímenes de lesa humanidad, e incluyó a Julio Devido. Dijo Carrió: se trata del máximo ladrón, pero igual tiene que quedar libre por la edad y porque está enfermo. La página deportiva. Y se juegan hoy dos partidos correspondientes a Copa Argentina. El primero desde las 18:10 en la cancha Newell's Old Boys de Rosario, y por 16avos de final, un partido que había quedado pendiente. Talleres de Córdoba enfrenta a Banfield, va a dirigir Silvio Truco. Y el equipo cordobés que dirige el uruguayo Alexander Medina, Balistar Herrera, Godoy Comar, Medina y Enzo Díaz, Navarro, Cubas, Juan Ignacio Méndez y Pochettino, Nahuel Bustos y Dairo Moreno. Los 11 de Banfield que dirige Julio César Falcioni con Conde, Arciero, Lolo, Sibeli Bravo, Luciano Gómez, Damonte, Vítor y Bertolo, Ursi y Junior Arias. Entonces, el ganador de este partido en la próxima llave va a enfrentar al Magro, y de ahí va a salir el rival en cuartos de final, el partido que van a jugar hoy por octavos desde las 21:10 en cancha de Lanús, Godoy Cruz y River Plate. El equipo de Godoy Cruz de Mendoza va a alistar a Mering, Beintenbruch, Jaquet, Cardona y Aleo, Mansur, Kevin Gutiérrez, Enríquez y Burgoa, Bella y Sebastián Lomónaco. Lo dirige técnicamente Javier Patalano. En tanto, River va a poner todo su potencial. El equipo que dirige Marcelo Gallardo va a salir a la cancha con Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinola y Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios y Nicolás de la Cruz, Rafael Santos Borré, Matías Suárez. El árbitro de este encuentro, que comienza, insisto, 21:10 en cancha de Lanús, será Facundo Tello Figueroa. Y tras la excelente actuación que tuvo el equipo argentino en el Mundial de Básquetbol, Scola, que está de vacaciones, Luis Scola, él me refiero, el pivot del equipo argentino que dirige Sergio Hernández, está de vacaciones en China y decide su futuro. Además de las ofertas que ha tenido formales, ellas de Boca Juniors, de aquí de la Argentina, para jugar la Liga Nacional, y del Real Madrid de España, donde está su compañero Facundo Campazzo, y Nicolás Laprovítola para jugar en la Liga Endesa de España. Ahora se suma San Lorenzo, los interesados, el actual campeón de la Liga Nacional, para contar con los servicios del pivot argentino que tiene 39 años y que en los próximos días va a decidir su futuro. Lo que sí está confirmado, por lo menos es lo que se cree de parte de quienes están más cerca de él, que va a jugar los Juegos Olímpicos del año próximo en Japón. Y por último, nos referimos a lo que tiene que ver con la actualidad del básquetbol, y más precisamente en el Mundial de Rugby que comienza en estos días. Argentina debuta el próximo sábado, 21 de septiembre, 4:15 hora de nuestro país, ante Francia. Y ya tendría decidido el equipo Mario Ledesma para enfrentar ese compromiso, con la inclusión en el mismo de Nico Sánchez, Juan Figalo y Agustín Crevi. El probable argentino entonces para enfrentar a Francia el próximo sábado, con Emiliano Bofelli, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli, Javier Ortega Decio, Marcos Kremer y Pablo Matera, Tomás Labanini y Guido Petti, Juan Figalo, Agustín Crevi y Nahuel Tetaz Chaparro. Recordamos que el itinerario argentino en la parte clasificatoria de este Mundial continúa el 28 de septiembre enfrentando a Toga a la 1:45 hora de nuestro país. El 5 de octubre va a ser rival de Inglaterra a las 5 de la mañana, hora de nuestro país, y la parte clasificatoria Argentina la cierra el 9 de octubre a las 6:45, hora de la Argentina, cuyo rival será los Estados Unidos. Es la hora 7:10 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados. Se frenó la primera exportación de chía a la India. Hace unos 20 días debería haber salido la primera exportación argentina de chía a la India, pero debido a la situación que se vive con el tema del dólar y el desorden administrativo del Ministerio de Hacienda del país, hace que se postergue esa exportación porque no se pueden mover los dólares ni se puede repatriar ese dinero, y por lo tanto la empresa exportadora está en una cuestión de tiempo contrarreloj. Después de muchas negociaciones se lograba vender la semilla a los indios, que iban a comprar en gran escala y en cantidad. Después de este primer embarque, el Banco Central de la República Argentina dice que el embarque se postergó y la empresa encargada de realizar el envío tiene un contrato para exportar 250 toneladas de esta semilla, que significa más de $600,000 en ventas. Macri lo hizo, no permite exportar ni conseguir dólares frescos a los que trabajan, y entonces compra dólares en la timba financiera. Es la hora 7:11 minutos desde la capital argentina para el mundo. Adiós. AM 650, Radio Belgrano. Un estilo diferente, una manera distinta de llegar a usted. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. A un grande de la canción que hizo las delicias de varias generaciones. Me refiero al recordado cantor de las cosas nuestras, el querido don Antonio Tormo, que en el aniversario de su natalicio. Antonio Tormo nació el 18 de diciembre de 1913 en General Gutiérrez, provincia de Mendoza. Su padre era oriundo de Valencia, España, y era empleado de la bodega Gioli. Falleció 3 meses antes que Antonio naciera. En 1923, la familia Tormo se radicó en San Juan y Antonio estudió en una escuela secundaria de esa ciudad, donde se recibió de tonelero, lo que le permitió ocupar el mismo puesto que había ocupado su padre en la bodega Giol, y poco tiempo después de recibirse se alojaba en la casa de Diego Manuel Benítez, quien luego usaría como seudónimo Diego Canales, y juntos formaron el dúo Tormo Canales, aunque sin dejar de trabajar en la bodega. Bueno, Giol fue una, y es una de las bodegas más grandes que existen en la provincia, y tiene que ver con muchísima publicidad que se hizo. En un momento determinado, en las transmisiones de Fioravanti, en lugar de decir hay un gol, decían hay un Giol, ¿no? Porque era la publicidad de la bodega. Lo vamos a escuchar a Tormo y después seguimos contando la vida del cantor de las cosas nuestras. Antonio Tormo, Lingera Soy. Mundo sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual mancha de color. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a la vid, los lingieras, mando como el caracol, la casa puesta y al azar, mando lingieras, todos los días. Ellos no saben de dolor, y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías. acecha melancolía. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar junto a la vía, van los linjeras y al pasar se oye un peón cantar, entonar esta canción. Linjera soy. Todo el mundo y no sé a dónde voy. Deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. El día que te encuentres tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, unas guedejas rubias y una magnolia seca, de tu andar en la mundo diana sin razón. Ve una paisanita trotamundo, salve, te bendecirá. Y el aura poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampianos tu loca quimera silencio te grabó. Conozco el mundo y no sé a dónde voy. Fue proscrito porque lo consideraron un cantor popular durante 1955, digo. Además había grabado, igual que Alberto Marino, para la campaña de Perón, esta canción con la letra cambiada, que se llamaba, que tenía un contenido partidario, que fue oligarca. Le cambiaron el nombre, el mismo escritor de la letra le había cambiado el nombre, el poeta que escribió esta canción. Tormo, en el año 33 y Canales se presentan en LB10 Radio de Cuyo y los contratan de inmediato. Y en 1934 fueron a San Juan para emplearse en la bodega del Globo Limitada y actuaban dos veces por semana en LB1 Radio Grafinia, que era de los dueños de la bodega del mismo nombre. En el 37 bajan a Buenos Aires y aquí Eusebio de Jesús Doherty, a quien lo conocimos por el seudónimo que lo hizo famoso, Buenaventura Luna, los integra al conjunto de la tropilla de Huachipampa, en la que además de Tormo y Diego Canale estaban Rememberto Narváez, José Samuel Báez y José Castorina, al que lo conocíamos como el Zarco Alejo, porque tenía un ojo celeste y otro marrón. Debutaron en octubre de ese año en Radio El Mundo, y ante el éxito obtenido dos años más tarde, la emisora puso en el aire El Fogón de los Arriedos, también conducido por don Buenaventura Luna, y en él actuaba la tropilla de Huachipampa. En 1942 se disuelve el conjunto. Tormo vuelve a San Juan decidido a abandonar la profesión de cantor. Por el terremoto del 1944 había destruido gran parte de la ciudad de San Juan y también las bodegas, y Tormo trabajó en una bicicletería instalada por sus hermanos. Al año siguiente se casó con Elena Casela y decidió retomar el canto y actuó en Radio Aconcagua, y logró un gran éxito de audiencia. En el 47 volvió a Buenos Aires, ahora como solista, para actuar en Radio Splendid, después en Radio Belgrano, y también graba sus primeros discos, que eran discos de pasta de 78 revoluciones por minuto. Y uno de ellos casi se gastaba porque lo usaban en las calecitas, que por aquella época muchas calecitas eran tiradas a caballo, otra, la más moderna, tenía motor, y los chicos iban a la calecita y escuchaban, ¿qué tema? El Rancho de la Cambicha, que fue uno de los temas éxito, ¿no? Fue el que vendió 5 millones de discos. ¡Qué bárbaro! Un récord que no ha sido igualado. ¡Qué bárbaro! El Rancho de la Cambicha, con este tema, los chicos trataban de sacar la sortija cuando todavía los pobres caballos tiraban de las calecitas y recién aparecía el motor. Noche que hay baile en el Rancho de la Cambicha, llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tagües. Al compás de acordeón bailaré el latido doble, troteando despacito este doble. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el Rancho en la Cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Le hablaré lindo a la guay. Luciré camisa de plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien anudo, una flor en el cintillo, una faja colorada y alpargatas llevaré. Un frasco de agua florida para echarle la guaina y un paquete de pastillas que a todas convidaré. Esta noche de alegría con la dama más mejor, en el Rancho y la Cambicha el trotecito tanguearé. Van a estar lindas las chanzas. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Antonio Tormo nacía en 1913, un día como hoy, el cantor de las cosas nuestras. ¿Qué decís, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, Chacarita anoche empató 2-2 con San Martín de Tucumán. Sí, pero la policía parece que encontró una metralleta y 4 pistolas entre los barras. Sí, hay un lío bárbaro, la interna de la barra de Chacarita. Miguel, vos sabés que son manejadas, hay 2 facciones, ¿sabés quiénes manejan las 2 facciones de la barra de Chacarita? ¿Quién? 2 mujeres. 2 hermanas. ¿Eh? Te quedaste mudo. Sí, la verdad que no sabía. Contame. Sí, bueno, una es la mujer de un ex capo de la hinchada de Chacarita y otra es la hermana. Todas muy vinculados a la política de San Martín. Y bueno, es feroz la interna, hay un muerto de por medio, hubo varios enfrentamientos a tiros, inclusive Chacarita, por eso hubo muchos partidos a puertas cerradas o también solamente con socios, pero bueno, hay mucho malestar. En lo futbolístico, pobre desempeño del equipo, estuvo el Tau Chavián con la platea, obviamente se dio cuenta que va a tener que trabajar y mucho para mejorar esto, asumen un rato, ahora por la mañana, primer entrenamiento en el tricolor de San Martín. Yupanqui empató 1-1 con Centro Español, Lugano perdió 2-1 con Sportivo Barracas, decir que en Chicago se confirmó la rotura de ligamentos cruzados de Jonathan Fleita, que el Old Boys, el elegido para reemplazar a la dupla Solchaga-Bartel, es el histórico Pepe Romero, está trabajando en la práctica Marcelo Pascuti, el hijo del Beto, campeón con la reserva, que casualmente estaba trabajando con los dos profes de Pepe el Romero. En Temperley, por ahora sigue Aldirico, en Fénix, tiene las horas contadas, le darían un partido más a Mauro Navas. Los suplentes de Atlanta le ganaron 1-0 a los suplentes de San Lorenzo en un amistoso en Ciudad Deportiva. Quilmes no presentaría cambios para lo que viene, anda muy bien el equipo de Lemos. En Morón es baja Matías Niso por suspensión. En Bronda Drogué pasó lo que hace mucho tiempo no pasaba, en el equipo del Bigotón de Pablo Vicó, 3 derrotas consecutivas, se vienen cambios en todas las líneas. Es decir, Miguel, en lo que tiene que ver con colegiales, el presente futbolístico no es bueno, vienen un par de derrotas. El equipo ayer, el plantel, no entrenó por falta de pago, se le deben varios meses, y si esto no cambia, me parece que va a seguir la medida de fuerza. Talleres de Escalada, que trabaja Javier Gómez como técnico interino, busca técnico. El gran candidato, Rodolfo de la Pica, suena algún otro y suena Diego Vera, un argentino que viene de trabajar en Ecuador. En Cambaceres, decir que lamentablemente Isabelino Prieto sufrió la rotura del ligamento cruzado rodilla derecha, ya había sido operado hace un par de años por el mismo motivo. Lamentablemente va a tener para no menos de 8 meses de recuperación. En Almirante Brown se confirmó el desgarro de Javier Velázquez, decir que se cambió el día, San Telmo Zacatepa se pasó para el sábado a la hora 13, decir que Deportivo Merlo va a jugar con Mildan en Libertad, va a haber visitantes, se dispuso casi 500 entradas para la gente del Parque San Martín. Decir que Lisandro Mitre, arquero de la Ferrer, le rompió el récord histórico de la Ferrer a la Araña Maciel, que lo ostentaba desde 1986 con 611 minutos con la base invicta. Ya Lisandro Mitre lleva 658 minutos sin que le conviertan goles. Decir que en Almagro el próximo partido es clave para su técnico Carlos Mayor. En Temperley, lesionado Roberto Brun, decir que Néstor Fernández es el nuevo técnico de la Sonia de José Cepaz, de la Naranja Mecánica, y que también decir que Ituzaingó, esto se va a probar en las próximas horas, va a jugar ante Argentino Merlo con público visitante. Miguel, lo más importante de las últimas horas en lo que respecta a la información en el fútbol del ascenso. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 7 de la mañana, 29 minutos, 13 grados la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ayer hablábamos de tierras raras, de un tema que apasiona porque es una parte minera que Argentina tiene. La otra parte que tiene Argentina es el petróleo. Ustedes saben que bajó el petróleo porque Arabia Saudita volvió a nutrir de petróleo al mundo, pero bajó un 5% y había aumentado antes el 20%, es decir, que se mantiene un aumento del 15%. Y hay algo que la gente no conoce y que tiene un origen en un problema que se suscita en un programa de emergencia que Estados Unidos debió inventar ante una crisis por la que pasó y por la que atravesó, para no poder repetir este problema. ¿En qué consiste? En unas reservas que han creado bajo tierra de miles de barriles de petróleo para evitar las crisis mundiales. Bueno, el loco Trump, por cuarta vez, un presidente norteamericano echa manos a estas reservas, ordenó, cuando el colapso de Arabia Saudita, que no pudo suministrar petróleo por los ataques de los drones, autorizó a que se saque parte de esa reserva que tienen enterrada. ¿Cómo es todo esto? Bueno, el origen de estas reservas hay que buscarlas en una crisis que tuvo Estados Unidos, cuando, apoyando a Israel, los árabes le cortaron el suministro de petróleo. Esto pasó en el Golfo Pérsico. Ustedes recordarán que tuvo toda una explicación. Ocurrió que fue que los países árabes bloquearon la exportación del crudo y se comenzó a vivir una situación muy delicada. En octubre de 1973, Siria y Egipto se habían visto enfrascados en la llamada guerra del Yom Kippur contra el Estado sionista de Israel, según decían los árabes. Los judíos recibieron el apoyo de Estados Unidos después que el movimiento sionista norteamericano pidió abiertamente que el gobierno norteamericano apoye a Israel. La guerra duró solo 3 semanas, pero el embargo prolongado hasta marzo de 1974 provocó que los precios del crudo se cuadruplicaran en todo el mundo, que pasaran alrededor de 3 dólares a 12 dólares por barril, lo que a Estados Unidos le provocó una situación económica y financiera muy complicada, porque compraban gran parte de este abastecimiento. Bueno, ¿qué hicieron? A partir de allí, y después de 1975, 3 días antes de la Navidad, el entonces presidente Gerald Ford firmó una ley para crear el primer depósito de emergencia de petróleo crudo. Y Estados Unidos comenzó a enterrar barriles de petróleo. Están en Texas los depósitos. Todo esto llevó a una situación poco conocida por el mundo, y en realidad, por cuarta vez, debieron recurrir a estos barriles enterrados para evitar tener un problema de suministro petrolero. Estados Unidos es actualmente el mayor productor de petróleo, además de tener que importar de petróleo crudo del mundo, pero tenemos que observar que produce 12 millones de barriles diarios, mientras que Rusia produce 11 millones de barriles diarios y Arabia Saudita 10 millones. La diferencia está en que Estados Unidos consume todo su petróleo, Arabia Saudita exporta todo su petróleo. Esa es la diferencia que hay entre los 12 millones que producen los norteamericanos, no les alcanza, y los 10 millones que produce Arabia Saudita, con uno o dos arreglan su problema y el resto lo exporta. Entonces, la situación es muy compleja para los Estados Unidos, que por eso está dispuesta, si es necesario, atacar a Irán. Si es que dicen que Irán fue el que mandó los drones a Arabia Saudita, lo van a hacer sin ningún miramiento por esto que estamos hablando. Ahora, Estados Unidos actualmente es el máximo productor de petróleo, pero no les alcanza. De la misma manera que ellos también tienen tierras raras, como decíamos ayer, pero no le van a abastecer, porque además las tierras raras, como decíamos, cuando uno las extrae, las saca, usa cianuro, envenena el agua, etcétera, etcétera. Así que la situación de la energía a nivel mundial no es un tema menor. Estados Unidos, por cuarta vez en su historia, echó manos a la reserva. Se trata de una enorme cantidad de barriles de petróleo que tienen enterrados a una profundidad en Texas, y la sacan entonces rodeada de sal, y la sacan entonces cuando lo precisan esos barriles, a los efectos de ser utilizado en tiempo y en forma. Por eso Estados Unidos dijo que si lo obligaban a la guerra con Irán, echándole la culpa del ataque de los drones, no iban a tener ningún empacho en hacerla. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Estamos hablando de un país como Estados Unidos que requiere absolutamente de todo lo que se produce. Se explica, las reservas se almacenan en 4 lugares del Golfo de México. Cada uno está ubicado cerca de un importante centro de refinanciación y procesamiento petroquímico y están localizados cerca de Freeport y de Winning en Texas y en las afueras de Las Charles y Baton Rouge en Luisiana. Son una especie de cavernas artificiales creadas en donde se domina la sal y de una superficie con cierta profundidad. Los inmensos almacenes, compuestos cada uno de ellos por una red de cavernas, fueron situados entre 500 y 1000 metros bajo el nivel del mar, lo que significa que hace que sea más económico guardar el petróleo en tanques que en superficie, y también más seguro. La composición química de sal y la presión evitan que se filtre el petróleo. Cada caverna tiene una dimensión promedio de 60 metros de diámetro y una capacidad para albergar 6 millones a 37 millones de barriles cada una. De acuerdo con datos del Departamento de Energía de Estados Unidos, actualmente estos almacenes cuentan con 645 millones de barriles en su interior, aunque el máximo de su capacidad de almacenamiento es mayor todavía, porque pueden llegar a tener 713 millones de barriles. Según datos oficiales, los norteamericanos utilizaron en promedio 20 millones de barriles de petróleo por día en el año 2018, lo que significa que las reservas podrían mantener al país funcionando por aproximadamente 31 días. Es decir, tienen petróleo necesario bajo tierra, que compraron, que importaron, y lo guardaron en barriles para 31 días de existencia. Después se acaba. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Muy buenos días, Derrensis. Pablo de Devoto le habla. Hoy quiero dar un agradecimiento especial a Diego, que ayer mencionó a una persona muy querida por mí, apreciada y valorada, que fue Jorge, llamado Faruk Palacio, que en familia se le decía Coco, un ser maravilloso, y ayer me lo hizo acordar que yo tenía un trato comercial, lo conocí en el año 77 cuando vivía en Santa Fe al 1200 y después falleció cuando vivía en México al 1700, un ser maravilloso. Le agradezco muchísimo el recordatorio que hizo Diego. Que tenga usted muy buen día. ¿Quién es? Hola, buen día. Augusto, mire, le cuento, el lunes estuve en la Universidad de Avellaneda, asistí a una conferencia sobre teoría monetaria moderna. Había 4 panelistas, Eduardo Garzón de España, que integra una red de esta teoría monetaria moderna, que inclusive llega hasta los asesores de Bernie Sanders, candidato futuro a la presidencia por los Estados Unidos. Tuvieron también el vicepresidente del Banco Central de Bolivia, explicando el modelo boliviano de desarrollo, Alejandro Vanoli y otro, Demián Panigo, otro economista bastante importante, que dan clases de economía en la Universidad de Avellaneda. Realmente abrió mucho la mente porque he podido entender, como ellos explicaron, sucintamente se lo digo, que no es la emisión monetaria la que provoca la inflación, simplemente porque los precios aumentan arbitrariamente y después el Estado debe emitir más bonos papel billete para que los mismos productos podamos comprarlos. Entonces queda demostrado con este periodo nefasto que no habiendo aumentado sueldos y no habiendo emitido, igual se ha duplicado la inflación. Pero además con salarios bajos, que no producen consumo, con recesión y con inflación, esta gente no solamente ha llenado de papelitos y de bonos, sino que ahora, como ya no sabe más qué hacer, emite también dinero. Por lo tanto, está emitiendo pesos, emitió bonos y creó un estado absolutamente sin futuro. Es decir, lo que han hecho es chocar la calecita, ¿no? Y le voy a citar un ejemplo que se dio en un momento dado, ¿no? Es como aquel que tiene bolitas y es el dueño de todas las bolitas y no puede jugar a la bolita si no reparte. Entonces, si quiere poner en marcha la economía y jugar a la bolita, primero hay que repartir las bolitas y de ese modo entonces entran en juego. Mire, el tema económico es mucho más simple de lo que lo hacen todos los días. Lo hacen difícil, claro, a propósito. Claro. Bueno, por eso yo dije hace mucho tiempo, cuando Néstor Kirchner dijo que iba a ser su propio ministro de Economía, ahí me cautivó en aquel momento, porque dije, bueno, por fin aparece un político que dice que es una decisión de política económica. Lamentablemente después no se siguió con esa idea y se le siguió escuchando a los economistas. Y los economistas, por lo general, son tecnócratas que hacen una suma y si la suma no le da, no se dan cuenta que lo que queda marginado. Cuando la seguridad, la educación y la salud no tienen que dar ganancia, tienen que dar servicio. Exactamente. Y bueno, pero lo importante de todo esto es que hay una red mundial que va en el mismo sentido. Es como un cambio cultural a nivel global. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Por eso a mí me gustó mucho lo que hicieron ayer en la universidad. Ojalá eso lo puedan cumplir. Igualmente. Hasta luego. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. 7 de la mañana, 42 minutos. ¿Quién es? Estela Saldrici, la autora del Espejo, de Lluvia del Alma, y tantas otras cosas más, como la deuda externa. No perdamos tiempo diciendo lo que la gente ya sabe. Contame. Se cortó. Llama de vuelta, Estela. ¿Quién es? Sí, Miguel. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, obviamente que nada justifica que mucha pobre gente la esté pasando muy mal, pero lamentablemente nunca como hoy hacía falta llegar a comparar dos proyectos de país, uno para muy pocos y el otro para una mayoría. Nunca como hoy tan presente la gran síntesis de Eva Perón: un país con menos ricos, un país con menos pobres, donde la justicia social sea el eje central y el punto de partida de todo proyecto político. Y creo que está pasando algo formidable, Miguel. Si bien gracias a Cambiemos nos fuimos juntando por el espanto, ese espanto está cambiando por esperanza, ratificándole y dándole verdadero valor a aquello de que el pueblo unido jamás será vencido. Aunque por la herencia se van a vivir tiempos muy difíciles, solo se va a salir con una sola premisa, la unidad de objetivos, Miguel. Yo le dije que no pierda la esperanza. Tengo más fe que nunca, Miguel. Me hice militante gracias a aquellas frases que me dijo. No, pero en serio, porque, a ver, el ser humano tiene la obligación y la necesidad de tener esperanza, aunque esa esperanza después no llegue nunca a ser realidad. Es una manera de vivir, es una manera de estar esperanzado. La utopía es lo que moviliza las revoluciones, si no, nunca habría revoluciones. Ayer, en la facultad, el doctor Fernández nombró 3 veces la palabra utopía. Hacía tiempo que un candidato no ponía arriba a la mesa el sueño de la utopía. Gracias, Miguel, un abrazo. ¿Quién es? Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los movimientos sociales de los cayetanos se movilizan hoy al Congreso de la Nación. A las 2 de la tarde va a comenzar la sesión de senadores. Va a ser muy breve y se va a aprobar, tal cual anunciamos la semana pasada, la otra media sanción para que la ley de emergencia alimentaria sea una realidad. Ahora, lo que está ocurriendo es que van a tener la ley, pero no van a tener el dinero, porque no está la partida todavía. Y como decía Juliano ayer, con los intereses que se paga un día y medio, eso es lo que se está necesitando para la emergencia alimentaria, pero seguimos dando vuelta. ¿Quién es? Hola, Estela Sardisi, me dijiste que llame de nuevo. Dale, decime. Mira, yo entrevisté a Hernán Khashoggi y al segundo, que en el avión AREN más grande del mundo en ese momento para Radiolandia 2000, y bueno, con relación al petróleo y las tierras extrañas, mientras preparo el pranzo con semillas de chía y escucho, porque nací en el barrio Juan Bautista Alberdi de Rosario, a Tormo, el rancho de la Cambicha, yo decía, tango, camión y rancho, porque vivíamos en una casa vieja que había que estar, que se llovía. Te quiero agregar algo más a lo de la chía y a lo que te venimos diciendo, que si vos haces un trabajo al exterior y recibís en dólares, te lo especifican. Por lo tanto, las empresas que están exportando están ahora en un dilema con el Banco Central. Te saludo. 7:46 Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Miles de chicos en la Argentina en situación de hambruna. Según un estudio privado, la ayuda universal por hijo no les alcanza para comer al 90% de los niños. La suma mensual solo llega a cubrir los gastos alimenticios de niños de 0 y 1 año, que representan poco más del 10% del total, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Economía Política. Al analizar el impacto del aumento de la canasta básica entre los beneficiarios de la asignación universal por hijo, surge el dato de que el 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no tienen cubiertas sus necesidades de alimentación por el ingreso mensual que les otorgan, y resaltó el informe realizado por el Centro de Economía Política, lo que se percibe mensualmente de la ayuda universal por hijo, 80%, solo supera la canasta para los casos de los niños de 0 a 1 año, y en el caso de adolescentes de 17 años, solo cubre del 41 al 55% de la misma. En base a datos del último censo, surge que esos bebés representan el 10.4% de los menores de 18, con lo cual el 90% de los niños, niñas y adolescentes no tienen cubiertas sus necesidades de alimentación por este ingreso mensual. Postuló el relevamiento que, por otra parte, resaltó: puede observarse que, dado los mayores requerimientos nutricionales de los adolescentes varones, la brecha por la ayuda universal por hijo para un varón de 17 años es de 3.224 pesos, mientras que para una mujer de la misma edad es menor a 1.800, aunque también resulta significativa. Si se analiza el poder de compra con este auxilio en términos de la canasta básica alimentaria por adulto equivalente, no alcanza para cubrir los requerimientos mínimos de los niños, niñas y adolescentes a partir de los 2 años. Y por las características de esta asignación, las beneficiarias en femenino, dado que el 98% de los titulares son mujeres, cobran el 80% de la asignación de manera mensual, es decir, un total de 2.121 pesos sobre 2.652, y que el 20% restante lo reciben a fin de año tras la presentación de la libreta que significa y certifica los datos del adulto responsable y la situación educativa y los controles de salud. Y alertaron los autores del texto que, en un contexto de aumento del desempleo y la caída del poder adquisitivo de los sectores de ingresos medios, quienes típicamente generan las changas que emplean a los sectores de bajos ingresos, la insuficiencia de la ayuda universal por hijo en términos alimentarios se vuelve un problema significativamente más acuciante y estos hogares pasan a depender exclusivamente de estas transferencias que representan el único ingreso estable del hogar. Hay que observar que la canasta alimentaria no incluye otros bienes también básicos e indispensables como pañales en los bebés de 0 a 2 años, los elementos de gestión menstrual de las adolescentes a partir de los 11 o 12 años, o los elementos de la canasta escolar para niños, niñas y adolescentes. Ya advirtieron los muchachos de la CEPA que vale recordar que el endeudamiento acumulado de las beneficiarias y los beneficiarios se incrementó sensiblemente. A junio de 2019 se tomó deuda sobre el 81% de los beneficios abonados. En el periodo previo, este guarismo alcanza el 42%, es decir, que casi se duplicó entre periodos. Hay que reconocer que pese a la ampliación del beneficio para los hijos de los monotributistas en este gobierno, esto no redundó en un aumento significativo de la cantidad de beneficiarios, dada que la no actualización de las categorías más bajas de monotributo entre marzo de 2016 y marzo de 2019 solo hubo un 3.58% de aumento en la cantidad de beneficiarios. Somos el país de la comida. Dicen que la Argentina puede alimentar a 400 millones de personas en el mundo, pero los niños argentinos pasan hambre y necesidades. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, que alguna vez perteneció al frente, o pertenece al Frente Renovador de Sergio Massa, y que integra, por lo tanto, al Frente de Todos, está produciendo una situación totalmente descontrolada en su provincia, porque mandó un proyecto a la legislatura, que ayer trajo una serie de inconvenientes, donde se aumentaba toda la planta política un 100% de aumento. En medio de la crisis social que tiene la provincia, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, presentó ayer martes en la legislatura el proyecto de ley para la aprobación de un incremento salarial a los funcionarios de la planta política. A ver, el proyecto fue confirmado por el ministro coordinador, que se llama Federico Mazón, quien precisamente ayer se presentó en la legislatura para entregarle una nota al presidente de la casa, el diputado José María Grassini Agüero, que es del PJ, para requerir el uso de la banca 28 para hacer una presentación ante los diputados, quienes no pudieron interpelarlo por un paro del gremio de los empleados de una de las entidades que están en paro, y que al sentarse, porque es un diputado elegido pero que está haciendo funciones en el Ejecutivo, hablaba como diputado. Bueno, precisamente durante la movilización que se realizaba ayer, todos los sectores de la administración pública de Rawson estaban cuestionando el momento que se está viviendo, porque están pidiendo un aumento del 100% para la planta política, mientras los trabajadores en general están cobrando en cuotas por la crisis que vive la provincia de Chubut. Incluso están hablando de emitir una moneda provincial para ver cómo pueden resolver el tema, y que tiene que ver con lo que afecta parte de del tema del recorte por el IVA que le hizo la Nación, pero también por problemas administrativos propios de la provincia. El proyecto que llegó a la legislatura presenta, en plena crisis financiera económica por la que está atravesando la provincia, un pedido de aumento del 100% para la planta política. Una cosa que no se puede entender, si no fuera que los dirigentes nos tienen acostumbrado a este tipo de situaciones. Bueno, ¿cómo funciona todo esto en Chubut? Bueno, a ver, piden el 100% del aumento para la planta política, mientras se cobran en cuatro etapas los sueldos, es decir, los pagan por semana, O sea, van cobrando en un mes cuatro veces porque no está el dinero para el pago total de todos los sueldos. ¿Y cuánto es el sueldo que percibe mensualmente el gobernador? Y bueno, no es un gran sueldo, es de 55.000 pesos. Pero evidentemente no es el momento de pedirse el aumento cuando está la provincia incendiada, está la provincia en crisis. Es decir, es cierto que es poco lo que gana, y es cierto que 100.000 pesos para un gobernador no es un sueldo, pero estamos en el medio de una crisis y me parece que lo primero que tiene que hacer la clase política es pensar en el resto de la gente. Bueno, lo cierto es que en Rawson ayer se vivieron momentos de mucha tensión a raíz de esto y de la muerte de dos docentes que estuvieron en la marcha de protesta y después se volcó el auto y se mataron en un accidente automovilístico. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. En el centenario de Eva Perón, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 10 de la mañana, 57 minutos. Los precios mayoristas subieron 11.2% en agosto y acumulan el 62.9% en los últimos 12 meses. Tras la devaluación del peso argentino, otra vez los mayoristas volvieron a remarcar, tomando el dólar a 70 pesos, porque vale 10 pesos más en negro de lo que está cotizando oficialmente, y volvieron, según el índice, a hacer un aumento del 11.2% de todos los productos mayoristas. De acuerdo con el comunicado del organismo, los precios mayoristas acumulan un aumento del 34.4% en lo que va del año y del 62.9% en los últimos 12 meses. Estos datos corroboran que el pasaje a precios de la devaluación fue menor del año pasado, pero igual hubo un remarque de los mayoristas. El índice habló del costo de la construcción. Dice que también informó que el costo de la construcción subió en agosto un 7.2% y acumuló un alza del 52.7% en un año. Desde diciembre el incremento alcanza el 29.9%. Controlar el incendio que se produce en el pozo de YPF en Vaca Muerta podría demandar todavía unas 3 semanas. Se espera el arribo de un equipo especializado norteamericano para contener el fuego. La fuga comenzó el sábado a la madrugada y hay en el pozo siguiente llamas, y un equipo de expertos de Houston llegaría para colaborar en el, para poder apagar el incendio en el pozo de Vaca Muerta. Falta un minuto para las 8 de la mañana en el territorio argentino, en la ciudad, 13 grados la temperatura. Las novedades políticas están reflejadas también en la presentación de la declaración jurada patrimoniales de los candidatos a la presidencia de la República. Luego vamos a darle los datos. La diferencia de 50 puntos arriba de Mauricio Macri sobre Alberto Fernández, y lo que dijo el presidente que declaró en su declaración jurada y lo que dice tener el candidato. INVAP desarrollará una nueva generación de satélites eléctricos para las telecomunicaciones. La empresa estatal rionegrina Investigaciones Aplicadas INVAP, junto con el Centro Tecnológico de Turquía, conocido como TURSIC, desarrollarán productos y comercializarán una nueva generación de satélites geoestacionarios de pequeñas dimensiones destinados a las telecomunicaciones, según informó una fuente de la empresa. El gobernador Alberto Huertinec destacó la noticia al indicar que se viene una nueva generación de satélites. La empresa rionegrina firmó un contrato para el desarrollo de una nueva generación de satélites conocido como SMATSEO. Según se informó desde INVAP, nuestro desarrollo será llevado a cabo por la empresa Gaston Spac Tecnología, que fue constituida en un 50% por ambas compañías, es decir, la argentina y la turca. Los nuevos satélites serán desarrollados con una tecnología que ahora está evolucionada respecto al ARSAT, y en particular para la plataforma satelital, que ya incorporará propulsión eléctrica mucho más eficiente que la química. La página deportiva. Y ya se conocen los días, horarios y árbitros para la séptima fecha de la Superliga, que va a comenzar el próximo viernes a las 19 en Santa Fe. Unión recibe a Rosario Central, arbitraje de Pablo Echavarría. 21-10 en La Paternal juegan Argentinos Juniors. Central Córdoba de Santiago del Estero dirigirá a Fernando Echenique. El sábado, 13-15, Estudiantes de La Plata, Patronato de Paraná, Germán Delfino. 15-30, Defensa y Justicia, Huracán, Silvio Truco. 17:45 en el nuevo gasómetro, San Lorenzo, el escolta ante el puntero Boca, Mauro Vigliano. Y a las 20, Atlético Tucumán, Independiente, Néstor Pitana. El domingo, 5 partidos, 11 de la mañana, Newell's Old Boys de Rosario, Aldo Civi de Mar del Plata, Facundo Tello, Figueroa. 13:15, Godoy Cruz de Mendoza, Banfield, Pablo Dóvalo. 15:30, Lanús Colón de Santa Fe, Darío Herrera. 17:45, Racing frente a Arsenal de Sarandí, Patricio Lustó. Y a las 20 en el Monumental, River Vélez, Andrés Merlos. La fecha se cierra el lunes a las 21, cuando jueguen en Córdoba, Talleres, Gimnasia y Grima La Plata, con arbitraje de Hernán Mastrangelo. Ayer comenzó la Copa de Campeones de Europa en los primeros 8 partidos que dieron comienzo a este certamen. Y tuvo sorpresa, ya que en el grupo E, el Napoli de Italia le ganó al campeón vigente Liverpool por 2-0. Además, en el grupo F, Inter y Slavia Praga igualaron 1-1. Y el Borussia Dortmund empató 0-0 en Alemania frente al Barcelona, donde volvió precisamente Lionel Messi. Además, por el grupo H, el Ajax holandés, con un gol de Nicolás Tagliafico, nuestro compatriota, superó al Lille francés 3-0. Y el Valencia también dio la nota por el grupo H, le ganó de visitante al Chelsea inglés en Inglaterra por 1-0. Hoy continúa el desarrollo de esta competencia con partidos más que interesantes. Por ejemplo, en el grupo A, a las 16 juegan en Francia París Saint Germain, Real Madrid. Por el grupo B, a las 13:55 lo harán en Grecia Olympiacos frente al actual bicampeón o subcampeón de la competencia, el Tottenham de Mauricio Pochettino. Por el grupo C, a las 16 juegan el Shakhtar Donetsk y el Manchester City de Pep Guardiola, Sergio Agüero y Nicolás Otamendi. Y por el grupo D, a las 16, el Atlético Madrid del Cholo Simeone va a enfrentar a la Juventus de Italia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, una gran noticia para los amantes de este deporte, porque se confirmó en el día de ayer que el próximo 20 de noviembre en el estadio Meriterán de Weiss en Villa Soldati, Parque Roca, se van a enfrentar una vez más Juan Martín del Potro, el tantilense, frente al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer, reeditando el duelo, el mismo duelo que supieron tener allá por 2012 en Tigre, precisamente estos dos mismos adversarios. Recordemos que el tandilense, que está lesionado desde el torneo de Queens, el previo a Wimbledon, que lo dejó afuera de ese certamen y además de uno de los Grand Slam del año, va a volver al ruedo el próximo 14 de octubre cuando debute en el ATP 250 de Estocolmo y luego va a viajar a Austria para volver a actuar en un segundo torneo. Posteriormente va a enfrentar a Federer el 20 de noviembre en la Argentina. Hoy desde las 10 de la mañana habrá una preventa de 2.000 localidades para este evento. El costo de las mismas oscila entre los 6.000 y los 15.000 pesos. Una noticia procedente de Santa Cruz da cuenta que en el Calafate comenzó una de las maravillas de la naturaleza, el rompimiento lento de lo que va a ser luego la ruptura de uno de los glaciares en el mundo donde asisten de todas partes para visualizarlo, que es el Perito Moreno. Ya comienzan las primeras grietas que indican que comenzó el hecho de la naturaleza impactante, que es el rompimiento del glaciar, un hecho de la naturaleza majestuosa, de la riqueza que tiene para mostrar a la Argentina turística. El glaciar Perito Moreno está entonces comenzando ya a acentuar lentamente lo que luego será el rompimiento del glaciar. Frente a Calafate ya hay algunos que visualizan las primeras caídas del hielo que va camino a la grieta mayor. 8 de la mañana, 6 minutos, 13, la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, como es habitual, ahora ya todos los días lo tenemos a Giuliano, pero vamos a preguntarle a Giuliano si hay alguna novedad en materia económica, salvo esta, que es bastante peligrosa y que es judicial, que es la que se conoció anoche, que ahora reemplaza al juez Griesa, aquel famoso a Tomás Griesa, aquel que nos tuvo loco con los fondos buitre, le ha dado un plazo, ha postergado la decisión la jueza, y le ha dado un plazo hasta el 7 de diciembre para que presenten los fondos buitre el reclamo a la Argentina, y el 7 de enero para que conteste nuestro país. De 15 millones que pagaron por esos papeles, están reclamando 1.500 millones a 3.000 millones de dólares, un bufé de abogados que se dedica a eso. Y ayer hablábamos de cómo están comprando otra vez los buitres papeles argentinos. ¿Cómo te va, Giuliano? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. Mirá, antes de hablar de esto de aerolíneas, quería aclarar, ¿qué significa novedades? Porque, por desgracia, uno dice no hay novedades, pero no hay novedades sobre una situación mal estabilizada, ¿me explico? Es decir, un barco puede quedar estabilizado torcido, pongamos así, virado bien a babor, como que dice un barco que perdió la línea horizontal de flotación, ¿no? Bueno, después queda estabilizado así, pero quedó estabilizado torcido. Sinceramente me preocupa el hecho de que el gobierno y bueno, como siempre la tríada, gobierno, oposición y medios, siguen vendiendo ahora una situación de estabilidad que es totalmente anormal. Es decir, ejemplo, el gobierno creó un sistema de tipos de cambio paralelo. Ahora tenés un tipo de cambio oficial y tenés tres tipos de mercado paralelo, que es el mercado negro tradicional, blue, negro paralelo, el mercado que es bolsa. Hay 10 pesos de diferencia en este momento, porque está casi a 60 el oficial. Esto es el paraíso de la especulación, o sea, la gente puede comprar dólares oficiales a 58 y venderlos en el mercado paralelo a un equivalente de más de 60. Bueno, hay algo más grave, ¿no? ¿Sabes qué es? Que la gente que hace trabajos o exportaciones no puede recibir los dólares porque se los convierten en pesos. Bueno, exacto. Hay un dato, fíjate lo que pasó. Un negocio de 600 millones de dólares, que es una exportación de semillas chía a la India, se frenó porque justamente el Banco Central no autorizaba a que se dejaran los dólares. La empresa dijo, el CEPO, estuvieron lamentándose 3 años del CEPO y terminaron poniendo el CEPO. Por eso es agraviante. De todas maneras, contesto a la pregunta tuya. Esta decisión de la jueza Loretta Presca, que es efectivamente la sucesora de Griesa, es sobre un juicio de aerolíneas, que no es sobre bonos, sino es sobre el negociado de aerolíneas. Bueno, primer punto. De YPF. Sí, fue la reestatización de YPF. Bueno, eso fue motivo, como sabemos, de uno de los más grandes negociados no aclarados, justamente con el grupo Eskenazi, que es para mí uno de los puntos clave de todo el armado kirchnerista. De todas maneras, este estudio que se presenta Burford, no es un fondo buitre directo, es un estudio de abogados, piratas, buitre, en Estados Unidos, que se especializa en comprar derechos de sentencias realizadas. Es decir, es una modalidad ya de decir cuasi delictiva. Alguien pierde un juicio, alguien lo gana, lógicamente, en contrapartida, y vienen estos tipos y le compran el derecho de la sentencia, como que dice, le compran el derecho a litigar, cosa que según la legislación norteamericana notablemente está prohibido. La ley norteamericana prohíbe lo que se llama comprar títulos valores para litigar, porque es una maniobra de mala fe. Si vos comprás un título sobre una sentencia ya emitida para pleitear sobre eso, estás haciendo una especulación. Eso está prohibido en Estados Unidos, pero por una decisión insólita de los fondos especulativos, esto fue una historia en la década de los primeros años del 2000, creo, así, se aceptó que esa irregularidad fuese válida solamente para los contratos suscriptos en Estados Unidos, pero no para terceros países. Como diciendo, esta movida pirata, esta movida estafatoria, en Estados Unidos está prohibido, pero si vienen de otros países, como de Argentina, se le acepta, o de España. Bueno, lo que hizo en realidad, por lo poco que sé, es diferir, patearle al próximo gobierno, también la jueza Presca, el problema de no tomar decisión hasta diciembre. ¿Por qué motivo una jueza, creo que lo menciona en los fundamentos, que dada la situación argentina y el cambio de gobierno, entonces, no, ¿qué tiene que ver eso? Ella está juzgando un caso que es independiente del tipo del gobierno que ejerza. Así que eso no me cierra, es más oscuro todavía. Y además, lo más oscuro de todo es que todo esto ocurre en Estados Unidos y acá no hay una palabra del negociado de YPF y del rol de Eskenazi en todo esto. Es decir, es una especie de birlar a la opinión pública el esclarecimiento del tema. Es decir, el tema está parado porque va a cambiar el gobierno. No, señor, si usted es juez, tiene que seguir el curso normalmente. En los cambios de gobierno, acá se ha instaurado el absurdo de que una elección condiciona todo lo que pasa en el país permanentemente. Vos fíjate lo siguiente, desde el año pasado, y desde el comienzo del año pasado, el país vendría, no digo que vive en vilo, ¿no?, pero vendría a vivir en vilo por las elecciones. Entonces, señor, no hay vida política, no hay nada. Si vivimos en función de las elecciones, tenemos elecciones cada 2 años y resulta que nadie va a ser libre de tomar ninguna decisión. Esto es lo poco que puedo decirte sobre el tema de aerolíneas, pero si me permitís, vuelvo a lo de tipo de cambio, uno lo está siguiendo, porque esto corresponde a un país con total especulación financiera, donde nuevamente el gobierno, con sus decisiones, permite que se armen mercados paralelos donde se está realizando cualquier tipo de operación de fuga de capitales, porque hay dos operatorias de bolsa y la más clásica es la de el contado con liquidación. En dos palabras, esto significa que un tipo quiere sacar plata del país, quiere sacar dólares. No puede hacerlo porque tiene restricciones, tanto por retirar hasta 10.000 dólares si es un particular, como empresas que no se lo dan, como le pasó a... Bueno, ahora están diciendo, perdóname, ahora están diciendo que van a achicar eso todavía, que van a dar menos, $5,000 están hablando. Sí, por eso es cepo, eso se llama... es como vos decís, estamos en cepo disimulado, ¿no? Casi ni disimulado, porque lo que pasó con la empresa IRSA ahora se puede repetir con varias empresas, está Arcor, está también YPF, está... Es decir, las empresas tienen deuda externa propia, privada, como pasó el otro día con IRSA. IRSA, del grupo Cresud de Elstein, tenía que pagar por servicios de intereses y capital una obligación negociable por $130 millones. Y la empresa, solvente, lo depositó. Pero resulta que el Banco Central se lo incautó, no se lo giró. O sea, no es una culpa inherente a la empresa, porque la empresa pagó en términos. Pero las divisas, por falta de divisas y por las restricciones, el Banco Central las frenó. Eso significa que la empresa quedó en lo que se llama default técnico. O sea, default técnico es cuando vos dejás de pagar, bueno, aunque no sea culpa tuya. De cualquier manera, estemos atentos, porque yo te digo que... Sí. Es cierto, uno dice no hay novedades, pero vos tenés razón, cuando está todo quieto y está mal amarrado el barco... Es la peor de las formas, cuando vos te acostumbras a convivir con una anormalidad, si eso no fuera novedad. Y después un día explota y decís, ¿cómo explotó? Y bueno, pero te venimos diciendo que iba a explotar, ¿no? Yo creo que el gran dilema del gobierno es, ellos no han resuelto la forma de cómo llegar al 27 de octubre, y lo único que hacen es... pagar una coima diaria de más de $7,000 millones de intereses que van desangrando el país mientras le hacen el mayor servicio. Mira, te agrego algo. Tanto se habla de las reformas estructurales que este gobierno firmó con el fondo, no las cumplió directamente, pero se la está pasando al siguiente. Reforma laboral, reforma jubilatoria, reforma fiscal, etcétera. Pero yo digo, no necesitan reformas, ya las están haciendo de hecho. Porque los salarios ya los están bajando, todos los días está bajando el salario. Escúchame, con inflación del 4% y se están atajando de que para el mes de septiembre es un 6%. Creo que esta mañana se informó, o ayer se informó, la inflación mayorista del mes pasado fue 11%. Siempre hay una relación entre... No es una inflación, sino un remarque de precios, un aumento en el precio mayorista del 11.2%. Lo que te da un espanto... Por eso, porque la inflación mayorista se traslada inexorablemente a precios. Es decir, tenemos una inflación mayorista que crece el doble que la minorista. Y además el minorista dice, si el mayorista me aumentó el 11, yo aumento por la duda el 20, ¿no? Sí, es la cadena de la remarcación. Sí. Por eso vivimos en el peor de los mundos. Vivimos aceptando una anormalidad y una estafa y una caída del salario real todos los días. Bueno, decimos, habrá que pensar... Pero no hay novedades. Habrá que pensar otro sistema. La verdad... vamos a tener que empezar a dar algunas ideas para ver si alguno le agarra esas ideas. Te saludo y mañana la seguimos. Bueno, ok, hasta mañana, adiós. Chao, chao. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Bueno, hay una interna que se está viviendo en los medios de comunicación, algunos con mala intención, otros con desinformación, acerca de los movimientos sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, tratan de kirchneristas a los cayetanos, ya expliqué hoy temprano, no tiene nada que ver con el kirchnerismo, ninguno de los tres movimientos, si bien es cierto que estuvieron, el caso del movimiento Evita, hasta fueron funcionarios del gobierno y todo, hasta que se rompió esa relación. El caso de, por ejemplo, de Barrio de Pie, que se dividió en Somos Barrios de Pie, que está con los cayetanos, y el otro sector que maneja Tumini, un ex dirigente del ERP en la época de su juventud, y que hace causa común con el polo obrero, con la parte más trotskista de los trabajadores o de los que reclaman, hacen presencia con corte, acampes y demás, porque el polo obrero tiene 13.000 planes y están pidiendo que le den... no sé, la corriente clasista tiene 40.000, bueno, están pidiendo que ellos quieren tener una participación mayor. Ahora, la verdad es que la corriente clasista y combativa tiene una historia muy vieja de muchos años de lucha, el polo obrero es mucho más moderno, Barrios de Pie tiene también una vieja discusión interna política que se manifestó cuando en un momento apoyaron a Massa, otro sector ahora que estaba apoyando a Lavagna, el de Tumini, una serie de contradicciones políticas que hizo que el Frente del Sur, que estaba metido dentro de esa manifestación de Barrios de Pie, también tuviera un quiebre, Donda para el lado del Frente de Todos, otro sector para el otro lado, en definitiva, discusiones políticas. Y entonces, ¿qué pasa? Como Barrios de Pie, junto con el Polo Obrero, hicieron el acampe y tuvieron difusión de prensa, etcétera, etcétera, los que antes estaban todos juntos con Barrios de Pie quieren hacer hoy una presencia masiva frente al Congreso, que hoy los cayetanos lo que quieren hacer es un agradecimiento a los senadores, o sea, no es una gran movilización. Pero Barrios de Pie, somos Barrios de Pie, que es el sector que así se llama ahora, que integra a los cayetanos, quiere hacer toda una movida grande. Lo que ocurre es que mañana también hay una movilización hacia la legislatura de la ciudad porteña, la ciudad de Buenos Aires, de los sectores de cayetanos y demás, y por lo tanto, claro, hay que entender que tampoco la gente puede estar todo el tiempo movilizándose, porque si bien es cierto que reclaman por cosas que ellos necesitan, hay todo un problema en estas peticiones de, bueno, una cosa es salir a agradecer, otra cosa es salir a reclamar. Cuando salen a reclamar se sale con más fuerza que cuando van a agradecer. Así que lo de hoy va a ser una cosa más testimonial, más de agradecimiento. No va a haber una gran movilización, pero sí va a haber una movida. Y Somos Barrio de Pie dice, no, hagamos todo el gran esfuerzo porque, claro, hay una interna con el otro sector. Si los otros acamparon, nosotros queremos mostrar fuerza y demás. Todo esto hay que entenderlo. Los medios, como están desinformados, a veces no profundizan estas cosas. Y la verdad que es muy difícil mover a la gente a cada rato, para todos lados, llevarla, convencerla, hablarle. Pero bueno, hoy hay una movida de agradecimiento, se van a juntar a partir de las 11 del mediodía en Sáenz Peña y Rivadavia y van a marchar al Congreso. A las 2 de la tarde se inicia la sesión, va a ser muy cortita, así que es más que nada decirle, bueno, estamos vigilando que el Senado apruebe, que ya saben que lo van a aprobar, y agradecerle a los senadores que saquen, que se termine saliendo la ley. Pero en realidad después tienen que ir a exigirle al gobierno nacional que aplique inmediatamente esa ley, porque tener una ley que no la aplican no sirve para nada. Y por el otro lado está el otro tema, que es un tema político, ¿no? Donde la campaña de Polo Obrero y de Barrios de Pie provocó que Somos Barrios de Pie, el otro sector que quedó dentro de Cayetano, diga, no, nosotros también queremos mostrar la fuerza y queremos demostrar que nosotros somos el verdadero Barrio de Pie porque movemos más gente. Bueno, toda una cuestión y una discusión que de alguna forma se va ir clarificando, pero están mal informando, algunos con intención y otros por desconocimiento, en los medios acerca de quién es quién en esto que llaman algunos piqueteros y que en realidad son movimientos sociales. 8 de la mañana, 22 minutos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Diego. El tenor Tito Esquipa y su relación con la Argentina y sobre todo con Buenos Aires nos visitó en 13 oportunidades. Rafaele Atilio Amadeo Esquipa, conocido internacionalmente simplemente como Tito Esquipa, cantante y compositor italiano que nació el 2 de enero de 1889 en la ciudad de Lecce, capital de la provincia del mismo nombre en la región de la Puglia, que está compuesta además por las provincias de Bari, Matera y varios lugares más, justo va bien abajo en la bota, fue uno de los tenores más apegados a Buenos Aires. Aquí fue el donde realizó el clásico repertorio lírico internacional y algo más. La mayor parte de las veces actuó en el Teatro Colón, lo hizo en el Coliseo y el Politeama, en Radio El Mundo, Belgrano y el Excelsior, en el Argentino de La Plata, en el Ateneo Popular Esteban Echeverría de San Fernando y en el interior del país, cantando en los teatros de la Ópera y Odeón de Rosario, Rivera Indarte de Córdoba, Odeón y Alberdi de Tucumán, Cóndor de Mendoza y de San Rafael. Y por rara coincidencia, nuestro país fue el primero que visitó en 1913 y el último en el 54, donde Esquipa cantó ópera fuera de Italia. En ese año final hizo una intensa actividad y actuó en el anfiteatro Eva Perón del Parque Centenario, ofreciendo 3 óperas distintas en 18 días, dos veces cada una. Lucila de la Mermoa, el 20 de enero y el 6 de febrero. Elixir de Amor, el 24 de enero y el 2 de febrero. Y La Traviata, el 29 y el 31 de enero. Después todos fueron recitales, uno en la Penitenciaría Nacional el 13 de febrero y el 18 de febrero de ese mismo año, 54, reunió 100.000 personas en la Avenida 9 de Julio y Belgrano, acompañado por la Orquesta Municipal. El 13 de marzo actuó en el primer Festival Internacional de Cinematografía que se llevó a cabo en la Rambla de Mar del Plata al aire libre, y concluyó sus recitales en el Teatro Colonia en Mendoza, San Rafael, San Juan y Tucumán. Tito Esquipa amó a nuestro país y a nuestra música, especialmente el tango, que no solamente lo cantó, sino que además compuso numerosos tangos. Grabó con grandes orquestas como la de Fresedo y la de Lomuto, y falleció en Nueva York el 16 de septiembre del 65... dejándonos su arte incomparable en su doble condición de intérprete de música universal y nacional. Tito Esquipa podría haber sido un porteño de ley y tanguero, como tantos de nuestros tanos en el tango, y lo hacía maravillosamente. Y si no, escuchémoslo en la grabación que nos dejó con Fresedo, de su tango de los hermanos Fresedos, Osvaldo, con letra de Emilio, que se llama Vida Mía. Y en fin, ¿cuál es el camino que ilumina cada sol? Y parece que el destino más lo alarga para mi dolor. Y este verde suelo, ¿dónde crece el cardo? Lejos toca el cielo, ¿dónde está mi amor? Y de cuando en cuando un nido, para que lo envidie yo. Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, se quedará. No tendrá tus besos, si es por eso que te quiero más, vida mía. Hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Soledad, ya parece que la huella va perdiendo su color, y saliendo las estrellas dona al cielo todo su esplendor, y de poco a poco luces que titilan tan severo tono mientras huye el sol. Esas luces que yo veo, ella una la encendió. Oh, vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, se quedará. No tendrás tus besos, y es por eso que te quiero. Felicidad, oh mi vida, y quisiera llevarte a mi lado prendida y a ti ahogar mi soledad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hace un tiempo se juntaron en el auditorium del Partido Justicialista, el Partido Nacional, la sede del Partido Nacional, en la calle Mateu, dirigentes de que representan trabajadores del Frente de Todos. Y allí armaron lo que se llama el Centro de Estudios Laborales, que es para nutrirse del pensamiento nacional latinoamericano, de las grandes gestas del movimiento obrero, y por supuesto también para conseguir políticas que arrimen como ideas fuerzas al gobierno de Fernández. Los objetivos son el promover la unidad y organización de los trabajadores, impulsar el protagonismo de la clase trabajadora para ser solo beneficiarios y beneficiarias de las políticas estatales, no solo beneficiarios, sino protagonistas, aportar a la formación política sindical de los trabajadores, propiciar el debate del proyecto nacional desde lo estratégico, ser la herramienta de análisis, de discusión y de formación conformada por las y los trabajadores de diferentes gremios y organizaciones sociales, brindar asesoramiento sindical y legal a los trabajadores y organizaciones y agrupaciones sindicales, fomentar la articulación y acompañar el trabajo de las comisiones internas y los sindicatos de base con los trabajos de territorios en los barrios y unidades básicas. Reivindicar la historia del movimiento obrero y su lucha. Desarrollar un área de investigación que aporte una visión estratégica de la política económica y social. Ser el nexo entre el movimiento obrero organizado y los trabajadores de las economías populares, ya que no existe una sola, dice el documento, sino que hay trabajadores precarizados que son también pertenecen al mundo del trabajo. El trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar la plena dignidad y la auténtica realización como personas. Una frase del Papa Francisco, y cierran con una devita que dice: donde hay un trabajador está la patria. Bueno, con esto este Centro de Estudios Laborales empezó a tratar de aportar ideas acerca del trabajo. Ahora bien, como no se sabe todavía qué va a pasar, nosotros le decimos que va a haber un Ministerio de Trabajo, obviamente, no va a ser Secretaría, y ese Ministerio de Trabajo tendrá que incorporar algunas ideas de estas que se están trabajando allí en ese centro que junta distintas agrupaciones de trabajadores y de movimientos sociales, pero me parece que también la emergencia alimentaria, que es nada más ni nada menos que facilitada al Poder Ejecutivo y a través del Poder Ejecutivo al jefe de gabinete para usar partidas con urgencia sin tener que dar muchas explicaciones para poder comprar lo que haga falta para alimentar a una persona, que no es nada más que eso, tendría que permanecer durante el próximo gobierno como una cosa estable, permanente, más allá de esta ley que sale por 2 años, porque la situación de precariedad necesita que esté la solvencia al lado. Pero habría que decretar también, ayer dábamos cuentas de la parte de la salud, entonces la emergencia de salud. Y si hablamos de la inseguridad, tenemos que hablar de la emergencia de seguridad. Y entonces ahí entramos a darnos cuenta que las cosas que tiene que hacer el Estado son las que no está haciendo. Es decir, el Estado tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la seguridad. De manera que lo que se trata es de tener un Estado presente, con gente competente, con gente que sepa de qué se está hablando y qué se está haciendo, y bueno, de esto se trata. Ahora, el organigrama que tiene el Gobierno Nacional seguramente sufrirá muchas modificaciones, porque Macri arrancó con una enorme cantidad de ministros, después lo tuvo que achicar, y entonces hay una superposición de secretarías y de inventos que han hecho con nombres estrafalarios que no tiene ningún sentido de ser, pero que lo han hecho a los efectos de poderle dar trabajo a la gente del PRO adentro del Gobierno Nacional. Y entonces inventaron secretarías, direcciones, ninguno de ellos entró de trabajador raso, todos entraron con altos sueldos, a pesar de que está prohibido que los directores tienen que ser de carrera. Por supuesto, pasaron por arriba con eso, directores, subdirectores, interventores, en fin, forma directa o indirecta,

Macri supera en 150 millones, aunque no incluye fideicomisos ciego, la declaración que hizo. A poco más de un mes de las elecciones, los candidatos a presidente debieron presentar sus declaraciones juradas patrimoniales, mientras que Mauricio Macri supera los 150 mil millones de pesos. Alberto Fernández asegura que tiene un auto modelo 2016 y un patrimonio cercano a los 3 millones y 4 cuentas bancarias que no poseen dólares. Las declaraciones patrimoniales de Alberto Fernández incluyen pocos ítems: una vivienda de 175 metros cuadrados valuada en 966.282 pesos, o sea, 1 millón de pesos, al fin del año 2018. Se trata de una propiedad adquirida en el año 2000, cuando Fernández aún estaba con su esposa, antes de separarse. Actualmente vive en un departamento de allí en los lugares más codiciados de Retiro, pero que es de Pepe Albistur, que le presta el departamento. Fernández tiene un Toyota Corolla de 4 puertas, modelo 2016, una oficina ubicada sobre la avenida Callao, donde funciona su estudio, que comparte con Marcela Miriam Lozardo la propiedad de la oficina entre los dos. Además, el candidato del Frente para Todos, que podría convertirse en presidente de la Nación en las elecciones próximas, tiene 4 cuentas en pesos, aunque no posee ningún dólar. A Alberto le deben alrededor de 88 mil pesos, aunque tiene deudas por cerca de 400 mil pesos. Esto hay que tomarlo con pinzas, porque son todas las deudas de cuenta corriente, de cosas que entran a vencer, las tarjetas de crédito y demás, que si a cualquiera le preguntan, el Banco Central informa que tiene deudas porque son las cosas que todavía no se pagaron porque no vencieron, ¿no? O sea, lo que tiene que pagar. ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea desde la provincia de Chubut al periodista Ariel Gómez de Radio 3 AM 780, que nos va a hacer un informe de lo que está ocurriendo allí. Hola, Ariel, buen día. Buen día, aquí estamos en la capital nuevamente, estuvimos hasta las 5 de la mañana acompañando a los docentes y regresamos a primera hora, sobre todo para ver cómo comienza a ensamblarse este día posterior a los hechos de violencia que se produjeron ayer en la legislatura y en la Casa de Gobierno como resultado de la situación agobiante, económica, social que está viviendo la provincia desde hace mucho tiempo. Ariel, ¿cómo se desarma toda la economía provincial? Es decir, ¿en qué momento comienza esta hecatombe? Y porque, digamos, lo de ayer es un poco el final de una historia, a pesar de lo cual Alcioni ganó su elección, ¿no? Sí, exactamente, ganó las elecciones anticipadas que se hicieron aquí en la provincia. Previo a las elecciones se cerraron todas las negociaciones paritarias con aumentos que después no se pudieron pagar. Eso es cierto, más allá de que el gobierno intenta decir que las paritarias no fueron para ganar una elección, los resultados ciertos es que se ganó la elección y no se pagaron los aumentos prometidos, los acuerdos prometidos. No solamente eso, sino que también se volvió al pago escalonado, es decir, que se paga en tramos a los empleados públicos de acuerdo al salario que perciben, cobran en la segunda, la tercera o la cuarta semana del mes. A esto también se tiene que sumar... Perdóname, Gómez, ¿en qué momento decís vos hizo el clima? Es decir, ¿en qué momento empezó a descomponerse la economía de la provincia? No, la economía viene mal en la provincia desde muchos años. Recién lo intentaba explicar a otro colega también, cómo puede ser que una provincia con recursos petroleros, con recursos turísticos, con 1.200 millones al gobierno nacional que se enviaron de dólares, que se enviaron por los recursos pesqueros, esté en la situación que está: endeudamiento y mala administración durante décadas. Cuando en el 2015 asume Mario Das Neves, debe solicitar a la legislatura una autorización de endeudamiento para pagar los sueldos en el primer mes de su gestión. Y de ahí en más, ese fue el trabajo que hizo Economía en los 2 años que duró la gestión de Das Neves hasta su fallecimiento, de endeudarse para poder tener los sueldos de los empleados públicos al día. Cuando fallece, y a los meses de asumir el gobernador Arcioni, decide no endeudarse más y colocar el pago escalonado para intentar salir de esta situación. Eso duró durante el año pasado casi hasta diciembre de 2018. Luego se intentó salir de este pago escalonado hasta la época de las elecciones. Pasadas las elecciones, no se cumplieron los aumentos salariales. Vuelve nuevamente una situación muy particular que se da en esta provincia, que es al tener un gran porcentaje de la población como empleados públicos, cuando se resiente el sueldo del empleado público, se resiente la economía en general. Y además, la obra social principal de la provincia es la estatal, la de los empleados públicos, que está cortada. Los prestadores médicos viven cortando el servicio o sus prestaciones médicas a la obra social por la falta de pago, más allá de que los empleados públicos paguen o tengan sus descuentos en sus planillas todos los meses. La caja jubilatoria provincial también se ve afectada. Y todo va sumando a la situación que hoy se cuenta el dinero día a día y no se puede asegurar hasta que el dinero está en las cuentas corrientes, en las cuentas sueldos, que se pueda pagar los salarios. El día pasado, no hace mucho tiempo, la universidad de Rawson y de Chubut en general decía que estaban estudiando sacar una moneda provincial para resolver un poco esta crisis financiera. ¿En qué quedó eso? No, completamente descartado. No, completamente descartado. La semana pasada, el día viernes, dialogando en privado con el ministro de Economía, indicó que eso hoy en día está completamente descartado, que hay que seguir en este camino de juntar el dinero para intentar pagar los sueldos. El gobierno nacional no ha colaborado en mucho, no ha autorizado adelantos de coparticipación. Incluso sí. Están diciendo que con el tema del IVA le han quitado también un aporte que esperaba la provincia para pagar sueldos. Es decir, acá se trata primero y principalmente de entender, como vos decías bien en un comienzo, que una provincia que tiene petróleo, que tiene pesca, que tiene regalías importantes cobrando, ¿cómo puede ser que tenga este tipo de crisis? Bueno, es evidente que alguien se equivocó, que alguien administró mal, o que nunca se ha resuelto la administración desde la época del portugués, como le decían a Das Neves, ¿no? Sí, y antes también en la firma de los contratos con las regalías que le toca a la provincia. También está Aluar, 450.000 toneladas de aluminio por año, y las regalías que quedan para la provincia, nada, absolutamente nada. Nunca se ha tocado eso. Uno de los puntos que reclaman los docentes, y por eso vinieron a la legislatura, es una ley de tributaria extraordinaria, es decir, que los grandes empresarios, los grandes terratenientes que tiene la provincia, las grandes empresas de petróleo, de aluminio, comiencen a aportar más de lo que están haciendo para generar un fondo de sostenimiento docente, ¿no? Y también la firma del pacto federal que se hizo, que propuso el gobierno nacional, afectó muchísimo, pero muchísimo a la provincia con la quita de los subsidios en el transporte, en el gas, en la electricidad. Familias que pagaban 500 pesos de gas pasaron a pagar 3.000, 4.000 pesos de gas en una provincia con temperaturas muy bajas, no solamente en el invierno, sino prácticamente durante todo el año. Bueno, la mala administración ha dejado a la provincia de esta manera. Se salió con el pago escalonado de deudas importantes que habían sido adelantos de coparticipación del gobierno nacional, pero el Ejecutivo Central no emitió hasta la semana pasada ningún adelanto más de coparticipación, que llegaron 1.200 millones, que logró con eso pagar una parte de los sueldos de los empleados públicos. Sí. Ahora, ¿cómo se va a pagar la otra parte? No se sabe. Del gobierno de Das Neves se pidió un endeudamiento de 650 millones de dólares. Pues sabes que ayer hablábamos a la tarde con algunos dirigentes de la provincia y nos decían de que el gobierno de Macri no le iba a mandar nada porque estaban haciendo una especulación política, y debe ser cierto porque de alguna manera hoy los canales y la prensa que suscribe o apoya a Mauricio Macri están tratando de cubrir aquello como diciendo el problema es provincial. Evidentemente el problema es provincial, pero vos lo decís, un adelanto a lo mejor de la coparticipación resuelve muchos temas, o el pago en tiempo y forma de algo que han quitado con el IVA, de pagarlo, por ejemplo, con las regalías pesqueras. Es decir, no hubo voluntad, aunque dicen que mandaron 1.700 millones, ¿no? 1.200 fueron los millones que enviaron esta última semana cuando ya las papas estaban que quemaban, porque la semana esto que me dijeron ayer, ¿puede ser cierto de que sea una especulación electoral del gobierno nacional? No sé cuál sería el resultado, porque si bien hay un enojo del gobierno nacional porque el gobernador Arcioni se mostró en las fotos y públicamente apoya la fórmula Fernández Fernández y firmó un acta compromiso con 5 puntos que de asumir el 10 de diciembre beneficiarían a la provincia, y eso fue un enojo y un cortocircuito en la relación entre el gobernador y el gobierno nacional, que ya venía complicado, porque el gobierno nacional insiste con la mega minería en la provincia, con la explotación minera. Acá está prohibida la mega minería por una ley que es la número 5001, y las asambleas en las ciudades están en contra, de más allá del lobby que hacen este tipo de empresas. Pero hubo reuniones en el gobierno nacional, dicho por propios funcionarios legislativos que estuvieron en el gobierno nacional, en las cuales se terminaba la reunión porque era o aprueban la mega minería o se olvidan de la ayuda, así, directamente, esa amenaza. Y bueno, esto se suma a este abandono que ha tenido la provincia. Hace más de 7 años que tenemos rutas que no se están terminando. Estamos en el cierre, Gómez, pero antes de cerrar, contame brevemente, lo de ayer tiene que ver con un pedido de aumento a la clase política de un 100% en el salario, ¿esto es cierto? Sí, la manifestación en principio no fue solo por eso. La manifestación que se dio es por todos los problemas que les estaba relatando, y se suma un proyecto que ya tenía 2 años y que no pudo avanzar y que se presentó hace una semana y media y se dio a conocer ayer, que fue el proyecto de aumento en la planta política del Poder Ejecutivo. No es de un 100%, es de 5 veces la categoría más alta de un profesional en la provincia. A eso se suma un 20% no remunerativo y un 60% de aumento en el sueldo básico por responsabilidad de función, lo cual da que el gobernador pasaría de 54 mil pesos aproximadamente a más de 300 mil pesos. Un sueldo que estaba congelado desde hace 2 años. Ningún integrante de la planta política tenía aumento hace 2 años. O sea que sería de 55 mil pesos que cobra, pasaría no a 100 mil, sino que con la escala de lo que se le estaría debiendo para reajuste, pasaría a cobrar 300 mil. No. 300 mil sería el aumento total, porque todos los meses va a recibir ese 60% de responsabilidad por función, el 20% no remunerativo, sí, más el aumento de 5 veces el salario de la categoría más alta. Ajá. Esto es retroactivo el mes de julio, o sea que si se aprueba va a tener 3 meses de retroactividad. Bueno, y por eso es lo que se... Por eso pedían la gente que no se aprobara en la legislatura. Ahora, la verdad es que, más allá de esto, me parece inoportuno el tiempo y la forma y el momento en que se hace, ¿no? Completamente. Más allá de los números, porque si bien asombran los números, los diputados están cobrando cerca de esa cifra, los sueldos en la legislatura son altísimos, sí, pero el momento en el cual se dio a conocer este proyecto fue completamente desacertado. Ariel, te agradecemos mucho tu informe para Radio Belgrano y te estaremos molestando si este conflicto sigue, porque la verdad nos preocupa mucho que estén pasando estas cosas y que además el gobierno nacional no tenga ninguna reacción. Parecería ser que Chubut en el mapa de Macri no existe, ¿no? Totalmente, es así. Gracias, querido, por tu informe. Un abrazo, hasta luego. Bueno, 9:03, nos tenemos que ir. Diego, lo último. Bueno, lo último, lo que nos quedó en el tintero. Un día como hoy nacía Julio César Estracera, que falleció en el 2015, nació en 1933. Nacía también en 1928 la actriz Iris Alonso, hermana de Tito Alonso.